a ti para filmar eso? Y que no te dan espacio los medios, tres o cuatro familias controlan todo. Y pero por suerte, Gastón, si no cualquier imbécil, viste que... Y disculpen, disculpen, esto es el Canal 5, vengo a traer mi currículum vitae. No, flaco, acá es el salón, pero a ver, pasame ese currículum. A ver, tomá asiento y pedite una, a ver esto. Nada mal, nada mal. Un inútil sin referencias. Exacto, justo lo que precisábamos. Bueno, quedaste, flaco, bienvenido al salón. No, muchas gracias, yo quería trabajar en el Canal 5. Pero pará un poco, flaco, que hay que ir pagando derecho de piso. Si arrancás acá, te vas haciendo conocer, no te preocupes que vas ganando prestigio y de a poco... ¿Y cuántos serían mis honorarios? Bueno, en un principio brillarían por su esencia, pero... A no ser que traigas algún que otro auspiciante, ¿no? Ya ahí estaríamos hablando de un 3 o un 4%, pero como le dijimos a todo, ¿viste? Va de a poco. Vos tranqui. Hola, sí, buenas. Estamos con el séptimo programa de Salón. Estamos en Uniradio, 89.1 FM, la radio de la universidad. Nos encontramos en la Facultad de Comunicación, de Ciencia de la Comunicación de la República. Mi nombre es Mateo Echegoyen. Estamos acá y extrañando a nuestros compañeros como fueron Gastón, que Gastón esperemos que vuelva, Diego... Y todos los compañeros que nos acompañaron en, valga redundancia, con las entrevistas y nada, nuestro séptimo programa, estamos acá. Hoy va a ser una... no va a ser una tertulia, va a ser más algo así como una un soliloquio. Vamos a escuchar más que nada temas del disco Sigue Siendo Rock and Roll de La Tabaré, ese primer disco de 87, si no me equivoco. Vamos a leer algunos libros, un poco de poesía por parte de un director. Algunas respuestas de cartas de un personaje italiano y vamos a recomendar un libro y de paso hablaremos con Ricardo Casas, ex integrante del grupo de la Cinemateca, actual encargado del festival documental del Uruguay, el Atlantic Doc, y de Divercine, el festival para niños, ¿no? De cortos y animaciones. Bueno, hoy me toca solo, así que espero que si por momentos encontramos silencios, nos acostumbremos para la gente que está escuchando, si es que son algunos, o estamos solos acá en este cuartito. Y bueno, vamos a arrancar con... Voy a tomar un trago, por permiso. Vamos a arrancar con una recomendación de un libro. Se llama Los mitos de la historia argentina. Es del autor Felipe Piña. Tiene como segundo título La construcción de un pasado como justificación del presente. Esta es su 23ª edición, así que parece que se vendió bien. Es de la editorial Grupo Norma. Y es un recuento, ¿no? Bajo un perfil de investigación y casi a modo de ensayo bastante ideológico, con alguna carga subjetiva en torno a este lugar que toma el autor a la hora de hablar de la historia de Argentina y sus mitos. Pero no deja de ser una investigación académica, por consiguiente debe tener bastante de veraz. Bueno, yo me planteaba leer la introducción. Vamos a ver un poquito quién es este señor Felipe Piña. Nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires, en 1959. Es profesor de historia de la Universidad de Buenos Aires y director del proyecto Ver la Historia, de la misma universidad, en la cual ha realizado 13 documentales fílmicos que cubren el periodo de 1776 al 2001 de la historia argentina. Es también columnista de Radio Mitre y colaborador de la revista Noticias 23 y Todo es Historia, así como asesor histórico de las cadenas de televisión HBO, People and Arts, por Estados Unidos, RAI en Italia y Antena 3 España. También ha publicado El Mundo Contemporáneo, La Argentina Contemporánea, Pasado en Presente e Historia Confidencial. A mí me interesó mucho, es un libro que está leyendo mi padre, al cual le mando un saludo, que se está recomponiendo ahora de un pequeño percance que tuvo de motor, vamos a decirlo así. Y este señor, antes de leer un poco la intro de este libro, que yo lo recomiendo altamente, para la gente que gusta la historia, cada vez somos menos, yo me incluyo, arranca con una introducción de Rodolfo Walsh, este escritor argentino de la década de la dictadura, que muchos conocerán en su libro Operación Masacre, que yo a veces, si ustedes lo pueden leer, tengo imágenes, ¿no? Así como retazos de mi lectura de ese libro, y es raro, de alguna manera, todo eso que vemos en la década del 90 en torno al cine, como son ese entrecruzamiento de historias y de personajes, ¿no? Que se puede ver en ciertos directores, hasta que hoy ya está muy estereotipado, ¿no? A nivel de lo que son los grupos juveniles en películas de terror, pero esto más que nada a nivel de lo que puede verse, no sé, por decir algo, en Tarantino, en Perros de la Calle, o posteriormente con directores como Guy Ritchie y todas esas cosas que la verdad dan asco en torno a lo que realmente representó el libro Operación Masacre en su momento y lo que el autor es en el imaginario rioplatense. Pero bueno, que es bueno ese libro como primera instancia al acercamiento de una otra manera de escribir. Y bueno, acá hay una introducción que dice: nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengamos historia, no tengamos doctrina, no tengamos héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así, como una propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Y bueno, con este margen, él continúa con una frase de John Lennon, ¿no? Que esto es interesante. Aparte es una frase que a muchos que le guste la obra de John Lennon la tienen más que pegada, ¿no? Que es, vale la pena ser un héroe de clase trabajadora, que es el famoso tema ese muy bastardeado, porque hay una versión de Green Day y otra gente más, Working Class Hero is Something to Be. Y acá me saltó una cosa que yo a veces, creo que yo la hablé alguna vez acá con Gastón, que es el tema cuando dice, vale la pena ser un héroe de la clase trabajadora, ¿no? Y yo veo la frase en inglés y dice, Working Class Hero is Something to Be, ¿no? Y yo creo que cuando dice Working Class Hero, ya en este momento en el que ya estamos más allá del bien y del mal en torno a lo que es la diferente concepción de una pirámide, por así decirlo, a nivel de lo que son los manejos del mercado y la sociedad en torno a sus diferentes sectores o clases, creo yo que John Lennon no se remitía a clase trabajadora en el sentido de lo que puede ser en su momento el proletariado, la masa, el pueblo, sino Working Class Hero en torno a que en cada clase, en cada estrato, en cada situación, uno puede ser un héroe de eso. Entonces, working class es, me parece, no de la clase trabajadora, sino un trabajador de ese sector. ¿Me explico? Entonces, todos podemos ser de alguna manera héroes en el lugar en el que pertenecemos, porque si no queda toda una cosa muy, muy ambigua, ¿no? Y eso a veces está bueno, porque también el lugar ese de hoy del estudiante, de que es trabajo, yo creo que sí, ¿no? Juntarse con gente, incorporar cultura, leer, ir al cine, cuestionarse, vivir al margen, sufrir y reconocer el sufrimiento y a la vez encontrar la salida y, ¿no? Yo creo que eso también es un trabajo, ¿no? Que más que nada el trabajo más grande es estar vivo. El otro son como otras luchas que también nos incluyen, ¿no? Aunque nada, que quería comentar eso. Esto nos va a llevar unos minutos. Me parece interesante leerlo igual. Y ya de paso leo. Introducción. Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Así comienza la introducción, que es una frase de George Orwell, el autor de La rebelión de la granja, 1984. Dice, la sociedad argentina ha vivido los últimos 30 años acosada por las vicisitudes del cotidiano sobrevivir. Con escaso margen para darse un tiempo para la reflexión sobre los orígenes y las causas remotas de sus males cotidianos. El proceso de exclusión social y política, al que viene siendo sometida la mayoría de la población argentina desde 1976, provoca efectos muy negativos que obstaculizan decididamente la conformación de una identidad ciudadana, consciente, de sus derechos, con marcos legales y referenciales claros que avalen sus demandas y hagan posibles sus deseos de realización personal y social. Hasta acá muy claro, ¿no? En este contexto, el poder ha logrado que la historia, reciente o lejana, no forme parte del menú de intereses de la mayoría de la población, que visualiza la historia como una materia de estudio escolar, pero no como un instrumento útil para comprender mejor su presente y planificar su futuro. Más allá de la evolución ideológica y metodológica de nuestros historiadores y docentes, a lo largo de los años, el sistema ha logrado que la gente remita la historia argentina a la escuela primaria. Es decir, la Revolución de Mayo aparece como un acontecimiento vinculado a la escuela primaria. Nuestro elemento fundacional como país, históricamente hablando, Argentina, ¿no?, es un tema de acto escolar. Los sucesos de mayo son difíciles de pensar, para la mayoría de los argentinos, despojados de betún, corcho quemado y pastelitos. Es alarmante la efectividad de este mecanismo que despolitiza y reduce en el imaginario social prácticamente a la nada a nuestra historia. No es poco lo que dice este señor, ¿no? Y por otra parte, rotula como históricos, con ese pobre concepto de historia, a los hechos remotos vinculados al calendario escolar y les niega historicidad a los sucesos más recientes y determinantes de nuestro presente. Así, para muchos argentinos, hablar de la dictadura o el menemismo no es hacer historia, sino política, como si ambas disciplinas pudieran separarse y prescindir una de la otra. Resulta interesante destacar el valor didáctico y formativo que tuvo y tiene el inculcar este concepto de la historia y por ende de la política. En esta concepción de que la política es para los otros, que la hacen los otros y que la gente común, por carecer de coraje, aptitudes y últimamente audacia, debe abstenerse, podemos encontrar, en parte, las raíces del algo habrán hecho. En un país que ha vivido gran parte de su historia bajo dictaduras o democracias fraudulentas, restringidas o vigiladas, el compromiso político difícilmente puede ser visto como un hecho positivo. Hoy, por ejemplo, lo vemos con todo el tema de lo que fue a nivel de la intendencia, el voto blanco, ¿no?, acá en Uruguay. Es notable como uno de los temas más tratados en las clases de ciencias sociales o de historia, por las que más del 90% de la población del país ha pasado alguna vez, la Revolución de Mayo no llega a ser comprendida por la mayoría de la gente en toda su dimensión social, económica y sobre todo política. Algunos manuales siguen repitiendo frases sin sentido como Mariano Moreno era irascible y Cornelio Saavedra temperamental. Como es lógico, podría invertirse el orden de los calificativos y nada cambiaría. Los calificativos personales ocupan el lugar de la necesaria clasificación ideológica, la distinción partidaria, los distintos intereses defendidos por cada uno de ellos, los intereses contrapuestos que explican el conflicto en que concluyó en el alejamiento de Moreno y su misteriosa muerte en alta mar. Estos son porvenires de la historia argentina que nosotros, yo por lo menos, estoy un poco por fuera, pero ya, ¿no?, se clarifica solo. La imagen del prócer, absolutamente ajeno a la realidad, es una imagen útil para el discurso del poder, porque habla de gente de una calidad sobrenatural, de perfección, de pulcritud, de lucidez, virtudes vedadas a los simples mortales. Es decir, que el argumento del ejemplo, a imitar, usado como excusa para exaltación sin límites, en los hechos no existe. Se trata en realidad de la sumisión al personaje. Los ejemplos a imitar deberían provenir de actitudes humanas, de personas falibles, con las mismas habilidades, defectos y virtudes que el resto de los conciudadanos, pero que eligieron arriesgar sus vidas, sobreponerse, como Manuel Belgrano, a sus múltiples dolencias y luchar por la libertad y el futuro de su país. Bien distinto es imitar, o tomar ejemplo por las virtudes de un personaje histórico, al sometimiento ante la autoridad de un prócer tan perfecto y extraordinario. Esta despolitización de la historia, despojada de sus verdaderos motores sociales, económicos y culturales, fue acompañada por la exaltación o denostación de los protagonistas de nuestro pasado, tornándola azarosa y ajena y rompiendo el vínculo pasado-presente, imprescindible para despertar el interés en las nuevas generaciones. A los niños y a los jóvenes les pasa con la historia lo mismo que con los adultos cuando llegan a una reunión en la que personas que no conocen hablan de temas desconocidos. Obviamente, no se sienten incluidos. No tienen marco referencial que pueda integrarlos a la charla, y por lo tanto pierden todo interés. Son imprescindibles los marcos referenciales inclusivos. Para esto es importante partir del presente. Que les quede claro que aquel país de 1810 es el mismo que este, con muchos cambios, avances y retrocesos, pero el mismo. Y volver al presente. La relación pasado-presente, la comparación constante de los hechos del pasado con los actuales, resignifica el hecho histórico y le da sentido. Además, nuestro país, Argentina, ¿no?, por sus características, facilita la posibilidad de hacer esa conexión, al punto de que se haya vuelto en un lugar común decir que la historia se repite. Permítanme un ejemplo. En una escuela carenciada de Rafael Castillo, del partido de La Matanza, de las llamadas de alto riesgo por el propio Ministerio de Educación provincial, estábamos dando una charla a chiquitos de primero a tercer grado. Hablábamos de cómo era la vida en la colonia y decíamos que las calles se inundaban porque eran de tierra, que no había agua corriente, que pasaba el aguatero, que no había luz eléctrica, que había muy pocos médicos, que la mortandad infantil era muy alta, y un chiquito dijo claramente, como ahora. Es un lugar común decir que a veces se transmite la historia nacional como si fuera un cuento, pero frecuentemente no se cumple siquiera con las mismas reglas del cuento infantil. Los cuentos clásicos comienzan diciendo había una vez, es decir, contextualizan, sitúan al lector en un determinado lugar y en un determinado tiempo, cuentan qué les pasaba a esa gente. Hablan de miserias y de grandezas, de ambiciones, intereses, de luchas de poder y de relaciones amorosas. Casi ninguno de estos elementos aparecen en general en los relatos históricos destinados al público infanto-juvenil. Allí no hay contexto. Se dice 1810 y solo se agregan algunos datos escenográficos. ¿Qué significa 1810 para un chico de entre 8 y 10 años o para un adolescente? Seguramente algo mucho más lejano y ajeno que el planeta de Star Wars. En esos cuentitos históricos que abonaron nuestra primaria, no había pasiones, ambiciones ni necesidades. ¿Por qué hacían lo que hacían los próceres? Por abnegación, se nos decía por toda respuesta. No se puede seguir hablando de una historia en la que la gente hacía las cosas por abnegación. Hay que recuperar positivamente los bastardeados conceptos de interés e ideología. San Martín cruzó los Andes porque su interés era liberar Chile, y de allí pasar a Perú, porque sus ideas eran revolucionarias y formaban parte de un proceso histórico enmarcado en la lucha para terminar con el poder español en América. Continúo. La transmisión de la historia, como un elemento dinámico, en el que la idea de continuidad se torna evidente, es inadmisible para los postulados del pensamiento único, que venimos padeciendo precozmente los argentinos desde los días de la dictadura. Dice Eric Hobsbawm, el historiador, al respecto, la destrucción del pasado, o más bien de los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con las generaciones anteriores, es uno de los fenómenos más característicos y extraños de las postrimerías del siglo XX. En su mayor parte los jóvenes, hombres y mujeres, de este final de siglo, crecen en una suerte de presente sin relación con el pasado del tiempo en que viven. Lamentablemente, esta prédica continúa teniendo una notable audiencia y no son pocos hoy los comunicadores sociales que acusan a los docentes de hacer política cuando se refieren a temas de actualidad o dan su opinión sobre determinado proceso histórico. Como afirma el historiador catalán Josep Fontana, todo trabajo de historiador es político. Nadie puede estudiar, por ejemplo, la Inquisición como si estuviera investigando la vida de los insectos, en la que no se involucra, porque o el trabajo del historiador tiene utilidad para la gente de afuera de las aulas o no sirve para nada. Afortunadamente, y como una de las pocas consecuencias positivas de la crisis terminal que vivió la Argentina en el 2001, se ha venido dando un saludable renovado interés por nuestra historia, o sea, por nosotros, por saber de nosotros, de dónde venimos, por qué estamos como estamos, en fin, quiénes somos y quiénes podemos ser. Me parece excelente el texto este. En un país donde el pasado estuvo por siglos vinculado al horario de las batallas y el desinterés, palabra poco feliz si lo pensamos, y la abnegación de los llamados próceres, es un gran avance que importantes sectores de la población de diferentes edades y clases comiencen a interesarse por su patrimonio más importante, su identidad. Porque de esto se trata. La historia de un país es su identidad. Es todo lo que nos pasó como sociedad desde que nacimos hasta el presente. Y allí están registrados nuestros triunfos y derrotas, nuestras alegrías y tristezas, nuestras glorias y nuestras miserias, como la vida de como cualquiera de nosotros, ¿no? Como un gran álbum familiar, allí nos enorgullecemos y nos avergonzamos de nuestro pasado, pero nunca dejamos de tener en claro que se trata de nosotros. La supresión de identidad fue quizá una de las prácticas más crueles de la dictadura militar. El desaparecido dejaba de existir como un ser nominado, era un NN, con un número asignado por sus captores. A sus hijos se les daba un nuevo nombre y un nuevo destino, en muchos casos antagónico al que soñaban sus padres. La misma operación se ha hecho durante décadas con nuestra historia patria. Se nos ha intentado suprimir la identidad nacional. Entonces, este libro intenta acercar a nuestra gente a nuestra historia, para que la quieran, para que la reconquisten, para que disfruten de una maravillosa herencia común, que como todos los bienes de nuestro querido país, está mal repartida y apropiada indebidamente. La historia es por derecho natural de todos, y la tarea es hacer la historia de todos aquellos que han sido y van a ser dejados de lado por los seleccionadores de lo importante y lo accesorio. Quienes quedan fuera de la historia mueren para siempre. Es el último despojo al que nos somete el sistema, no dejar de nosotros siquiera el recuerdo. Los desobedientes, de la obediencia debida a la traición, los honestos contra viento y marea, los rebeldes aún en la derrota. Los desobedientes de la obediencia debida a la traición, los honestos contra viento y marea, los rebeldes aún en la derrota. Un Túpac Amaru que mantiene su dignidad durante las más horrendas torturas y sigue clamando por la libertad de sus hermanos, soñando con una América libre. Un Manuel Belgrano que no duerme escribiendo un proyecto de país que sea imposible pero justo, que dedica su vida a la denuncia y persecución de los partidarios de sí mismos, de los que usan los privilegios del gobierno para sus usos personales, condenando al resto de los ciudadanos a la miseria y la ignorancia. Un Castelli que sueña y hace la revolución en la zona más injusta de América del Sur. Un Mariano Moreno que quema su vida en 6 meses de febril actividad sabiendo que el poder no da tregua y no perdona a los que se le atreven, pero que si nadie se le atreve, todo va a ser peor. Aquel pasado debería ayudarnos a dejar de pensar que, en este país siempre estuvo todo mal y por lo tanto nunca nada estará bien. Nuestra historia rica como pocas desmiente categóricamente esa frase funcional al no cambio, que no nos deja ni la posibilidad de soñar con un país mejor para todos. Esta es parte de la herencia vacante que tenemos los argentinos, y por qué no los uruguayos. Estas páginas pretenden ser una invitación a la apropiación de lo que nos pertenece. Quiero terminar agradeciendo... Bueno, esto es más o menos... Esta es la introducción del libro Los mitos de la historia argentina, la construcción de un pasado como justificación del presente. Es un libro del 2000, del señor Felipe Piña, grupo editorial Norma. Creo que si lo piden, por ejemplo, en la librería Diómedes de Polier y Boulevard España, donde pueden encontrar a Jorge, a Rodrigo y a Miguel, lo más seguro es que lo encuentren y les hagan un buen descuento. Así que nada, recomendamos librería Diómedes. Nos vamos a ir con un tema de Tabaré, la canción número 1 del disco Sigue Siendo Rock and Roll, y volvemos en 7-8 minutitos. Un saludo. Espero que... Atlántida, Piriápolis, La Paloma, Punta del Este, que no va a ser en broma. Intervalnearia, área super sport, con un short color, colorado calor, bronceador, tostada, tentada al placer, de ser o no ser, sobre una tabla de ser. Pensar es imposible, es preferible apostar, todo en el casino, si no, no sos un crack. Gano en el verano, meta mano en una teta, blackjack, ruleta, bicicleta, buah. Me invitas a tu bungalow, me presentas y me dejas, brindando con mechagatas, charlando con Paez Vilaró. ¡Y digo! ¡Nena, la que te parió! ¡Me aburro! ¡Nena, este no soy yo! ¡Susurro! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! Concurso mis boludes, salgo reina del mar. Estoy contaminada por las dudas nadar. No vale de nada, pero si quieres, podés ver si podés tocármela con la lez. ¡Ah! No. No, no. No, no, no. Me das un beso y yo te doy la razón. Te cambio el monedero por la revolución. ¡No! No tengo un peso, no quiero seguir trillando por gorlero, nena, tengo que huir. Le tengo miedo a la soledad. Le tengo miedo al miedo que me da la ciudad. Le tengo miedo al negro ataúd, a ese SOS ahogado en la multitud. Felicidad, la vida se nos va. Alegría, moriremos uno de estos días. Mirando cómo baila el Johnny. ¿Cosas están al revés? ¿O sos vos el que no entiende el sentido de las cosas? Uniradio 89.1 FM, la radio de la Universidad de la República. Bueno, volvemos con el segundo bloque. Estamos esperando que Gastón nos atienda. En 10 minutos estamos con él. Va a hacer una pequeña crítica en torno a una revista literaria. Bueno, ahora voy a hacer una pequeña recomendación de algunas películas que creo que tendrían que ver, que hace tiempo que no hago una recomendación. Yo, como buen cineófilo, por ejemplo, podríamos empezar con... ¿Con qué podríamos empezar? Bueno, yo creo que para conocer un poco... esa boga que hubo en la década del 80 en torno al cine yankee y esta gente de Europa que se fue de una manera a encontrarse con un otro cine y otro tipo de industrialización, podríamos incluir a Milo Forman, ¿no? Este director que realizó una serie, unas películas en Europa, no recuerdo el país de él, si no me equivoco. No, yo estoy tirando, creo que es checoslovaco, pero no. El tema es que se fue para Estados Unidos y realizó esta película muy heavy llamado Atrapado sin salida, que en inglés es One Flew Over the Cuckoo's Nest. Alguien se pudo escapar de alguna manera del nido de los locos. Esta película que dirigió Milo Forman, como acabo de decir, que trabajó Jack Nicholson, que se llevó casi la totalidad de los principales Oscars en su momento, si eso es que realmente significa algo, pero está en el imaginario, en nuestra experiencia. Gran película. Es una película rara porque hoy, perfectamente, como tenemos un poco acostumbrado a la cabecita a nivel de lo que es la experiencia audiovisual, podría ser una película perfectamente de tele. Pero sin embargo, es una película que perfectamente calza en un cine. Y es más, Carnelli sería un cine espectacular para Atrapado en salida, por las condiciones que cada uno conoce. Milo Forman luego tuvo esta película también muy buena llamada Amadeus, con Tom Hagel y F. Murray Abraham, que también, si no me equivoco, se llevó casi todos los premios importantes del Oscar. Un peliculón. Creo que es un buen director para conocer los 80. Otro director que ayer vi hablando en la BBC, que es un canal que recién ahora estoy dándole un poquito de bola en el cable, es Oliver Stone, este director estadounidense que supo estar en Vietnam y salir de allí y tener ese perfil bastante combativo, social y por qué no en un aspecto clásico, con películas como ¿cuál no, no? La Radio Ataca, Salvador, JFK, Platoon, Nacido el 4 de julio, Entre el cielo y la tierra, Las Cienos por naturaleza, Camino sin retorno, La mano. Todas ellas grandes películas, ¿no? Yo, si me tengo que quedar con una o dos, recomendaría ver JFK y La Radio Ataca, que no son las clásicas de él, ojo, porque él es... Yo tengo una linda imagen de ese tipo como director de cine, ¿no? Habría que analizar realmente la carrera de Oliver Stone porque es rara. Él supo hacer el guión, la adaptación de esta película llamada Expreso de Medianoche, que supo dirigir otro gran director de cine inglés, de esa camada que también huyó para Estados Unidos y que no muchos se salvaron hoy, pero han hecho grandes productos, que fue esa película de Expreso de Medianoche con Brad Davis. Gran película. Bueno, Oliver Stone ganó el Oscar, ahí el mejor guión. Oliver Stone también supo hacer la adaptación de la película Brian de Palma, Scarface. Así, y supo hacer la adaptación, no sé si no escribió parte de la historia de Conan el Instructor. Estuvo vinculado con la gente de Laurentiis. Y lo vi ayer en la tele y me pareció que es un tipo, para ser estadounidense, bastante ubicado. Y bueno, y un tercero, como ven, estoy recomendando películas del cine estadounidense. Luego nos tocará Europa y otro director yankee. Yo recomendaría tres películas de un director llamado John Carpenter. Cuatro películas de la década del 70 y del 80. Una se llama Asalto al Precinto 13. Gran película. Blanco y negro. Creo. Ya estamos divagando. Me confundo con La Noche de los Muertos Vivos, porque tiene mucho. Si la ven, la película de George Romero y Asalto al Precinto 13, van a ver por qué hablo lo que digo. Luego tenemos la película La Cosa, The Thing, esta que es filmada como en la Antártida, con Carl Russell, sobre este tipo de alien, que luego terminó vendiendo de la idea a cuánto Gil apareciera para copiar la película. Luego tenemos la película, otra de Carpenter, Rescate en el Barrio Chino, también con Carl Russell, una película de humor negro, buenísima, muy buena. Es como debería ser el cine en algún punto. Ese otro cine en el que estamos hablando ahora, ¿no? No confundir peso con volumen. Y esta cuarta que se llama Sobreviven, de They Live, que es un película con un peleador de lucha libre real de la década de los 80 de Estados Unidos y un actor moreno que se me olvidó el nombre, que es muy bueno. Y bueno, por ahí ya tienen como 10 pelis, ¿no? Para ver, así que por favor, repito, Atrapado sin Salida, Amadeus, Expreso de Medianoche, voy a incluir Mississippi en Llamas de Alan Parker, este mismo director de Expreso de Medianoche, con Willem Dafoe y Gene Hackman, otra gran película. Pucha, qué buena película es. Así pueda. Mississippi en Llamas es para verla a las 9 de la mañana, llegado de alguna estupidez nocturna, amaneciendo, sin ganas de dormir y fumándose una puntita. Esa película es muy heavy. Y luego las que le dije recién de John Carpenter. Y bueno, Oliver Stone, como dije, JFK y ¿cuál otra dije? Y La Radio Ataca. Bueno, vamos a ver si buscamos a Gastón. Nos vamos con otro tema de La Tabaré. Poneme, Fede, una que dura un minuto, creo que es la 11. ¿Sí? Dale, panda esa. Nos vemos ahora con Gastón, espero que atienda. Vestido se murió y quedó el que quedó. Me metieron la picana y dijeron sana, sana, pero mi cola de rana me dolía. Yo gritaba, pido gancho, el que me toca es un chancho y me tocaban más fuerte todavía. ¿Qué culpa tengo yo si 20 años después fue el pueblo que votó y votó al revés? Quiero comer ravioles con tuco. Quiero comer un poco de sobuco. Quiero comer asado con cuero. Quiero caracú, quiero puchero. Quiero lo que come mi patrón. Quiero comer ravioles con tuco. Quiero comer un poco de osobuco. Quiero comer asado con cuero. Quiero caracú, quiero Buenas, Gastón. Hola. ¿Qué dice, Gastón? ¿Me escuchás? ¿Cómo anda, señor? Todo bien, ¿vos? ¿Qué cuenta? Acá, tranquilo. ¿Qué, estás en casa? Sí, obviamente. ¿Estás escuchando el programa o no? Estaba durmiendo, no voy a mentir. No. Hay que decir una cosa muy claro. Vos me dijiste que me ibas a llevar más tarde. Me quedé completamente dormido. ¿Pero qué carajo tiene que ver eso con escuchar el programa o no? Y bueno, está, me tiré una siesta, viste, a las 6:20. Dije, me levanto en un rato. Y bueno, la voz de Federico me despertó. Está muy bien. 10 así minutos. A ver, culpa tuya de levantar al vampiro este, al muerto. Che, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Te tomaste algo ahí para mejorar un poco la voz después de esta siesta o estás no, entero? No. Antes de la siesta. Está bien. Por ahí una carnecita y un tinto. ¿Mirá? Lindo. Míralo a él. La verdad che, Gastón, que... ¿me contaste que hoy tenés una pequeña salida? Sí, me voy al departamento Rivera hoy. ¿Qué tenés? Así que bueno, lindo. Estuve viendo, me llegó un mail de la radio del plenario, hicieron ayer. Upi, sí, y, yo vi ahí en internet también un par de cosas. Y sí, decían algo de... Hay como quejas, ¿no? No sé, ¿no? Lo vi por arriba. Pero decía algún centro meca en Rivera que querían establecer un contacto o algo. Y dije, bueno, caray, ya que voy a Rivera puedo pasar por el centro meca, ¿verdad? Nada mal. No está mal, claro. Uno se olvida de esas cosas, ¿no? Es más, podés llevar el grabador. Es lo que voy a saber, claro. Muy bien. El grabador está ahí. Yo lo que leí en torno al plenario, que había una pequeña crítica bastante seria por parte de Uniradio y esta gente que tiene este emprendimiento tan arriesgado y a la vez interesante, en torno a la elección del nuevo director, ¿no? De la Uniradio, parece que hay como unas pequeñas, no quejas, pero un poco más de lo mismo, ¿no? Que termina siendo esa gente un poco a dedo, que no necesariamente es lo que andamos buscando, ¿no? Ajá. ¿No te enteraste de eso? No. Bueno. Sucedió eso. Sucedió eso. No estuve muy al tanto, me fue imposible ir ayer, la verdad. Ok. Bueno, no, yo también, porque no están haciendo como un llamado medio abierto siempre. Es como que viste que uno no termina de calzar. ¿Cómo? ¿Que uno no termina de calzar? Claro, cuando hay un llamado, viste, como que no te sentís incluido. A mí me pasa a veces que capaz que hay un mail o algo y no sabes cómo interpretar el mail. ¿No te pasa eso? A mí lo que me pasa, lo primero que va a quedar un mail, ya estoy perseguido que algo hice mal. ¿No te pasa vos un poco? No. Bueno, a ver, ¿no me echaron todavía acá? No, me tranquilizo un poco y después sí me pasa un poco. Eso, sí. No, pero a mí me pasa eso de que en el caso de la universidad, cuando hay un plenario, cuando hay un llamado, una actividad, es como que... no es que no tenga ganas de ir, es que como que nunca terminás de saber cuándo es, de qué se va a hablar, realmente va a suceder algo. Ajá. ¿Qué dice Federico? Claro, que para mí tendría que ser, lo vamos a tener en cuenta, dice él. Para mí tendría que ser como una pancarta gigante que diga 17 de enero, 8 horas, vengan que hay bardo, ¿entendés? Y ahí la gente se suma, ¿eh? Sí, ya estaría más claro, sí. Y abajo, entre gran paréntesis... Gran bardo, gran. Ahí está, y entre paréntesis abajo chiquito, ¿de qué se va a hablar, no? O por qué lo necesitan. Lo importante, claro, sí. Vengan, ¿no? Porque después se quejan de que no hay... que no sé, yo qué sé. Imagínate si nosotros venimos a una reunión de esta, lo que puede pasar, ¿no? No, sí. No, lo mejor que puede suceder es que no. Ponen caras acá fuera de... Gracias a Dios, sí. Capaz que lo hacen queriendo el tema del mail, ¿no? Sí, puede ser, sí. Che, contame, que así que estás para Rivera, Gastón. Sí, me voy a Rivera. ¿Y cuál es el motivo? No, ver el cumpleaños de mi abuela, cumple 86 años. Y epa. Claro, bueno, está, y ya no está en edad como para poder venir a Montevideo, ¿eh? Así que... ¿Y qué, te quedas ahí unos días o vas a pasar el día? No, me quedo unos días, son muchos kilómetros. Me quedo el lunes, vendré, voy a traer unos vistos, esas cosas lindas y baratas de Brasil. Está muy bien. Así que... ¿Qué, vas a pasar Santana Libramento ahí? Claro. Cruzás claro. Y te vas para el shopping con 500 pesos y sos mandrake. Sos mandrake Wolf, ¿no? Ahí conseguí 500 pesos igual, ¿no? Sí. Yo hablo de rico porque me pagaron la plata y me vienen hace 4 meses, así que ando medio jugoso. Ah, mirá, anda dulce, sí, ¿eh? Sí, ando comiendo un hueso en carrito y todo. Mirá. Claro, sí. ¿Eh? Lindo. ¿No? Vamos a ver de no gastarla en menos de 3 semanas, ¿no? Claro. Fueron casi 3 palitos. Y sí. No está mal. Sí, es un palito por semana, seguro. Sí, está complicado. Pero como tenés billete, se complica. Se complica, sí, pero bueno. Sí. Che, Gastón, ¿de qué nos ibas a hablar hoy? Uy, mirá, estaba mirando un poco la revista Guita, que es una revista online. A ver, traducila porque yo me lo dijiste hoy y no lo entendí mucho. Claro, es una revista. No, digo el nombre. Guita. G-U-I-T-A. Sí, guita. Ok, plata, dinero. Plata, efectivo. Dinero. Efectivo. Sí, exactamente. Ok. El redactor es Agustín Acevedo Cánopa, Nicolás Grandioli y Gastón Paulini. ¿Sí? Y bueno, ellos. Es una propuesta, está linda, es una propuesta cultural. Los primeros ya están en el cuarto número. Los primeros números se basaba sobre todo en poesía, ¿no? En poetas nacionales y demás. Y ya ahora como que abrieron un poco más la cancha. Si bien se siguen basando en poesía y eso, no, tienen otras cositas, tienen cine, cosas antes no tenía ahí acá, para él lo estoy buscando. ¿A vos qué fue lo que te interesó así a primera vista que dijiste, epa, mira? El diseño que tenía. Ok. El diseño. Está muy, muy bien. Y a nivel de autores, por ejemplo, ¿de quién hablan en alguna cosa que te haya dicho, epa, mira, este lo conozco? No. Hablan medio desconocido, ¿viste? Mira. Eso está interesante. Claro. ¿Nacionales? Sí, sí. Autores nacionales, autores extranjeros. No. ¿Mm? No tiene por qué, te estoy buscando acá, pues a vos te puede interesar bastante un... El otro día, ¿vos sabés que fui a una actividad que hubo ahí en el espacio Guambia? Ajá. ¿Sabés que nunca había ido? ¿Al espacio Guambia? Sí. Yo nunca fui. ¿Nunca fuiste? No. Está bueno, ¿sabías? Sí. Es como una pista... ¿Viste una...? Voy a hacer una guarangada. Hay un tipo que se llama El Maca, le dicen... Que ajá. Es un editor y escritor, si no me equivoco, diseñador, el Macachín, Gustavo, no me acuerdo el apellido, que tiene una editorial que el nombre... soy un penal. No importa, el tema es que el tipo juntó una serie de amigos y los invitó a hacer como una instancia de encuentro, con una performance, algunas tocadas de viola y a una lectura de poesía, etcétera, y estuvo muy bien, vos. Sí, estuvo lindo. Estuvo muy bien. Después nos fuimos a tomar una cerveza y unos whiskies y demás. ¿Cómo se llama ese bar que está en la otra esquina de Santa Catalina? ¿En la otra esquina de Santa Catalina? Sí, ¿viste uno que nunca hay mucha gente? Sí, que está... La Proa. El que te venden croquetas de todo un poco. Sí, sí, La Proa. Ahí está, nos fuimos para ahí tranqui, estuvimos hablando de todo un poco, se pusieron a tocar viola, estuvo entretenido. Viste que la gente después se pasa de lista, ¿no? Pero... ¿Cómo se pasa de lista, por? Y sí, entra a ver pequeñas intrigas solapadas, ¿no? Cositas como aderezos ahí que entra uno a decir, yo ya estoy viejo para esto. Ahí está, claro. Y dice, bueno, muchachos, son las 3, me voy para Casucha. Pero estuvo bueno, conocí el espacio Guambia y nada, loco, para que también estés pendiente de la movida cultural, por decir está algo. Está bien. Mirá, te tengo esto acá. ¿Sí? Es un artículo... que habla sobre una productora, Loki Films, ¿la conoces? No, productora neoyorquina, creada en el 2001. ¿Sí? Y hacen dos documentales que son muy polémicos, y de ahí, bueno, el artículo comienza a atacar a tocar lo que es el género documental, ¿no? ¿Sí? Y dice, el género documental, si se lo puede denominar género, está siendo destruido por el fenómeno televisivo. Altera los tiempos, las pausas, las reflexiones implícitas, necesarias o esperadas. Muta en un producto liviano, dinámico y atractivo en pos de evitar al amenazante zapping. Está bueno, después... Es un buen tema, sí. Separar. Es un buen tema, ¿no? ¿Cómo conoces este programa de TV Ciudad? ¿Se llama MTV o algo así? Pontevideo. No, uno que está en TV Ciudad, que hace el banana este de 25 watts con otra flaca. Sí, sí, con una flaca. Ahí sí. Está. Vos, lo odio. Ya me habías comentado, si vos tenés serio problema. Odio ese programa. Odio ese programa. ¿Sabés por qué? Viste lo que acaba de decir vos, cómo la televisión de una manera destruye el documental porque lo obliga de una manera a utilizar velocidades o ritmos diferentes para... Claro. Bueno, estos tipos tienen un espacio para hacer cosas en la tele y con tal de nuclear y meter ideas... Se van chupando mini historias mínimas de la vida, sí. Que tienen otro trasfondo, ¿entendés? Que realmente son vidas, y los tipos te van y están robando vidas. Ajá. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí, sí, sí. Y a la vez también están matando, están destruyendo madera de cañón, pólvora de cañón para gente que quiere hacer otras cosas. De, ajá, manera más seria, ¿entendés? Por meter historietas chicas y llenar los espacios, se meten en casi todas las vidas y arman pequeñas pastillas de 2 minutos o 3 donde te desmenuzan una cosa, ¿entendés? Uh-huh. Mirá, yo no creo en eso. Sí, sí, claro. Pero bueno. Y matan, claro, sí, un poco, quien puede por ahí tocar un documental o algo, ¿no? Llevarlo a otro nivel, me imagino yo, no sé, como que las historias no son historia de 3 minutos. Leía yo lo que leía recién ahora, que son procesos densos, que a la vez también cuanto más pasa el tiempo, más rollo hay atrás. Entonces, ajá, de alguna manera, cuanto más pasa el tiempo, no es que cada vez tendrían que ser más cortas, sino que cada vez tendrían que ser más largas. Claro. ¿Entendés? Y sí, la sí, televisión sí, cada vez al revés. Che, ¿encontraste ahí lo que querés leer? Sí, es parte del artículo, ¿no? ¿Mm? Lo pasé a la otra página. Acá por ahí había otra partecita, me parecía interesante, ¿no? No lo voy a leer todo, porque son como 4 páginas de esta sembolia, pero bueno, dice así, dice, el documentalista lastima al documental como objetivo vivo cuando habla desde su posición. Cree tener un mensaje que mostrar. Es claro que siempre hay un disparador y que desde ahí el documentalista parte. Está bien. No es concebible un documental que parta de una preproducción que no implique una posición antropológica. Sí. Tampoco se nota una apertura y como resultado se ve un film que se tuerce todo lo necesario para dirigir la mirada a la de los directores y por ende embrionar opiniones empáticas. Las personas no son documentadas como generadoras, no son ellos los que hablan, habla el montaje. Sí. ¿Qué tanto hay de eso, te parece? Está perfecto. Que el documentalista, el creador, cuanto menos se meta mejor, que de alguna manera la historia tiene que hablar por sí sola. Uh-huh. Hay que pensar en uno, como dice ahí, o 2 disparadores para que eso arranque, ¿no? Uh-huh. Quieras o no, esos disparadores tienen que pensarlos o de manera muy simple o de manera muy compleja, porque eso no va a saber para dónde se dispara. Claro. Pero es real que el documentalista, en su rol principal, está en luego de filmar todo ese material, en la edición. Uh-huh. ¿Qué hago yo con esto? ¿Me explico? Sí, porque siempre sí, todo sí, después sí. Está a la hora de la construcción del lenguaje. Ahí está. Pero no, vos, está muy buena esa revista, me interesa cómo está planteado por lo menos a nivel ético, formal, ¿no? Sí, quien escribió este artículo es Diego Sapienza. Sí, capaz que estamos diciendo cualquiera y son otros traidores, pero nunca se sabe. Nunca se sabe, es un seudónimo tiene, ¿no? No creo que sea Sapienza su apellido. Uh-huh. Pero sí, está bastante interesante. Pues es lo que me acordé acá, bueno, ahora que tocaba justamente el tema de la televisión y los documentales. Mm. ¿Te acordás el último festival de cine en el Atlantic Doc? Sí. La postura esa que había, ¿no? Me acuerdo cuando el pitching y eso. Mm. La postura que había desde el jurado de lograr un producto para televisión exclusivamente. ¿Verdad? A mí me sorprendió mucho eso. ¿Verdad? Como que bueno, era la única forma viable, ¿no? Lo que pasa es que también hay una cosa real que ellos justo estaba la gente de Canal Encuentro, este canal de Argentina que hablamos en el otro programa. Ajá. Y nada, loco, y en algún punto, en algún lugar funciona la tele, ¿no? No está mal la tele, pero el problema es que nada. No podés generar para mí un ámbito de encuentro de documentalistas para hacer un proyecto documental, claro, para tele. No, claro que no. Pierde, no pierde seriedad. Si no, es un festival de productos televisivos. Exactamente, exactamente. Porque no es lo mismo. No, claro que no. Che, Gastón, y contanos algo. ¿Has leído algo últimamente? ¿Has ido al cine? No, sí. ¿Has ido al teatro que te encanta a vos? Ah, el teatro, sí, no sabés. Sí, estuve a full con el teatro. Che, me contaron que estuvo el cantante de La Polla. Sí, ¿no? Y se armó un quilombo bárbaro. Se armó un quilombo ahí, porque no sé qué iba a hacer en el Teatro de Verano y lo llevaban para Punta Gorda, no sé dónde carajo fue. Sí, ayer me contó una amiga eso. Pero viste que quedó medio solapado, porque yo ni me enteré. Quedó solapadísimo. Yo ni me enteré que iba a tocar el tipo de... Yo tampoco, y se armó un bardo bárbaro, Lo que pasa es que ¿quién lleva todos esos panquillos a Punta Gorda? ¿Tú también? Sí, no, también no sé. ¿Quién la pensó? ¿Quién fue la mente brillante esa? Exactamente. No, sí, increíble. Pero igual también, capaz que estaban ahorrando en costos. Yo no sé, este tipo, ¿qué toca ahora? ¿Viene por ahí también o debe ser otra cosa un poco más tranquila? No creo. No, no, no sé, yo no tengo ni idea de qué toca, la verdad, pero por la gente que me contó que fue de mano, creo que sea algo mucho más tranquilo de lo fa, que... ¿Cómo no? Yo me comí esa pastilla. Sí. Pero bueno, están, es como que... Fa, exacto. Sí, sí, sí. Llega sí, Tony para y ¿quién a Cortázar estuve leyendo. Mirá, ¿qué leíste? Leí cuentos. Mirá. Es bueno Cortázar, ¿no? Es... Sí, sí, la verdad que yo no es un autor que... Pero tal, la otra vez me colgué y... Yo recuerdo con mucha buena onda un libro llamado Un tal Lucas. ¿Un qué? ¿Se llamaba el cuento así? No, es un libro con una serie de cuentos. Ajá. Y estaba muy bueno. ¿Sí? El otro día me mostraron un libro, un socotroco de anagrama, que es como, no sé, serían 600 páginas, que vale como un palo, que justo tiene ese y tiene como una serie de escritos de él y como cosas, como apunte. ¿Viste que siempre van sacando como cosas nuevas al ropero? Sí, sí, y te claro. Las meten cada vez más caras y como encontramos el manuscrito de Cortázar. Y deben ser lo de la editorial. Ay, claro. Que se guardaron 100 y van sacando una cada 10 años, ¿viste? Sí, sí, sí, puede Cortázar. Después de muerto tiene que seguir produciendo. Con él, exactamente. Claro. O la bisnieta, que tampoco existe porque el tipo es más contemporáneo, pero que se lo va guardando. Claro, claro, claro. Porque sabe que cuanto más tarde en salir, más ventas va a haber, ¿no? Seguro. Me imagino. Capaz que ya la viñeta se cuelga a escribir cosas. Cosas ella. Claro, y le pone Julio Cortázar abajo. Y después te lo encaja, te lo enchufa. ¿Sí? Y hasta capaz que algún crítico dice: este es el mejor cuento Cortázar, ¿no? Sí, esa, capaz. Esa sí. Y lo entra a comparar con otros, ¿no? Y otros escritores. Y acá encontramos puntas, miren. Claro, claro. Estaría para escribir un diálogo, ¿no? Agarrarle así, escribir algo, pero muy demencial. ¿Eh? Y firmarlo abajo y después sacarlo, ¿viste? A ver qué pasa. Claro. Bueno, hay una película que hacía mucho eso, que le dieron mucha bola acá en el seminario de análisis, que era F de Fraude, de Orson Welles, que es prácticamente un análisis medio... ¿De quién sí, dijiste? Orson Welles. Ah, mirá. Claro, claro. Que hizo como un documental donde analiza, hace como el seguimiento, todo muy editado de manera... Es un documental editado de manera todo medio sensacionalista, con cortes medios abruptos y una cosa medio surreal a veces, pero que habla básicamente sobre la vida de un tipo que hace copias de pinturas. Ahí está. Y vos lo ves al tipo que dice, mira, voy a hacer un Picasso en 10 segundos. Y hace plap, plap, plap, y hasta hace la firma igual. El tipo no importa. El tema que el tipo te dice 2x3 que hay muchos críticos que se tienen que... Como que la industria es la industria. Ajá. Me explico que el arte es algo que está ahí. Sí. Pero que si aparecen, a lo que voy, que había críticos que miraban los cuadros y muchos se los compraban a él para ponerlos en vidrieras y hacer su propio, ¿entendés? Claro, sí, como sí, que es nada, es fatal. Es tremendo, sí. Pero, che, y... ¿Qué onda, Gastón? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Sí, yo barro, para este quiero leer otra cosita más. Bueno. A ver si lo encuentro acá. Sí, producí un poquito, estaba re dormido, qué desastre. A ver, por acá, pues tiene una sección que está muy buena también, que se llama Cheque en Blanco. Entonces, bueno, ahí permiten a los lectores, bueno, escribir algo, ¿no? Algo que produzcan, ya sea una poesía, un cuento. Está bueno eso. Sí, está bueno, está interesante. Y acá vi uno que es bien cortito, además te piden, si es un cuento, que no sea más de una carilla 4, ¿viste? Es un cuento breve, muy breve. Los poemas lo mismo. Y se llama, mira, Suben Allá, de Federico de los Santos. Andás a ver quién será, ¿no? Dice así: me acuerdo de aquella tarde perezosa, pasamos las horas lentas recostados en el pasto, mirando lo más alto del cielo. Mirá esas nubes, parecen dos personas, dijo ella, rompiendo un silencio de algodón y segundos después señalando allá arriba. El movimiento hizo ondear sus rulos como remolinos de vapor húmedo. Nada que ver, contesté casi por reflejo. Aunque cuando miré detenidamente, estuve de acuerdo. Se mueven mucho como para ser personas. ¿Lo qué? Me increpó. Estás loco, mirá bien. Esas personas que están allá abajo tienen forma de nube. Ahí, señaló, y sus remolinos de niebla flotaron como si fuesen rulos. Si vos decís, contesté, yo creo que están demasiado quietas. Y así pasamos el resto del día, recostados en el cielo y mirando el pasto allá a lo lejos. Está bueno. Está lindo. No me gustó que fueran nubes, pero está bueno. No te cuelgan las nubes. No me cuelgan las nubes. ¿Por? No sé, yo qué sé. Me gustó igual el diálogo, ¿no? Es como bien bien nuestro. Sí. Lo que, ¿no? O esa cosa del... Sí, ah, sí, mirá sí, vos, ¿no? Todas esas cosas tan buenas. No, y cómo, sí. Sí, está lindo. Está bien, ¿eh? Dos personas tranquilas ahí mirando al cielo y deseando ser no sé qué. Claro, pero estaban en el cielo. ¿Ellos estaban en el cielo? Claro, boludo. Ah, estaban viendo a la gente de arriba. Claro, ah, hace la cabeza que... Yo pensé que estaban como en un escalón de una escalera en otra nube. A ver... No, no, pero estoy tirando divague, claro, ojo, abajo, ¿no? Claro, no, sí, están... Qué locura. Creo que no, no. Estoy con una Pilsen acá acompañándome. Me acordé de vos y me saqué un puchito de nevada que tengo y iré a fumarme afuera ahora. A la puta te parió. Estamos escuchando la Tabaré. Divino. Sí, sigue siendo rock and roll. Elegí como el disco para todo el día. Sí. Sí. Tranqui. Y la otra voz que te iba a decir es que, ¿qué opinás de Uruguay? Vos ya no vi el partido. Ah, ¿no? Vos, Gastón, estás... Y si estaba allá en otro coso, ¿no? ¿En qué otro coso? Y en el Pinocho. Ah, mirá, tipo, bien. Claro, imposible. Te pusiste las pilas, bueno, no te perdiste gran cosa. ¿No? Lo que fue raro que lo pasaban por cable, ¿sabía? Sí. No había que pagar ni nada. Sí, la gente está sorprendida de que Uruguay pudo hacer cuatro toques y hacer un gol. Sí. ¿Te enteraste de ese gol? ¿Cómo? ¿Te enteraste de ese gol, no? ¿De qué gol? Que hicieron cuatro toques seguidos y hicieron un gol. ¿Sí? En Uruguay. Ah, loco. El gol de Abreu, no están todos como locos, boludo. Están comparando con no sé con qué gol y... ¿Sí? Claro, y contra Israel. Pero así ni siquiera llega a verlo los goles. Contra Israel, dos de Abreu, uno de Forlán. Y bueno, Luis Suárez cerró 40, para variar. Sí, un desastre. Sí, yo tengo miedo. Hay gente que me está diciendo que parece que como en Uruguay, ahora capaz que llega un poquito mejor, pero yo creo que no van a hacer un golo. Que no van a... Vos sabés que sí. Tengo miedo que no hagan un golo. No, porque a veces pasa eso, ¿viste? Sí, ¿sabes lo que me acuerdo? Que no, el Uruguay, bueno, Uruguay del 90 no, pero está, dale. El 2002. Sí. El primer partido jugamos con Dinamarca. Con el gol de Darío. Con el gol, un golazo. Bueno, sí. Yo me acuerdo que lo que me sorprendió fue, viste, bueno, empieza el partido y notar la diferencia de dinámica de juego. Así que te das cuenta, pero a 10 kilómetros, viste. Sí. Algo rompía los ojos. Claro. Y me acuerdo, eso me llamó la atención mucho. Ahora hay mucho guacho joven, ¿no? Igual en Uruguay, que está bueno eso. Sí. Tipo. Sí, tiene más cuadro aquella vez, me parece. O que, pero... no nos hagan o que no salga ningún gol, o tengo miedo que un día nos metan cuatro. Cuatro o cinco, ¿entendés? Eso me pondría muy, muy mal. Estaría de menos, ¿eh? Para cosa, pero... De tres partidos que vas, que te comas cuatro o cinco en uno es brutal. Sí, ya no pasó con Dinamarca, la otra. Exacto, vez. Exacto. No estaría lindo. Bueno, lo que me pasó ayer, sí, que salí así de un lugar y agarro por el estadio, me comí todo el garrón de la salida. Claro, había gente, ¿eh? Sí, había mucha gente, ¿no? Había una gente. Sí, no, era impresionante, ¿no? Sí. Justo, pero justo, agarré la salida, vos, paso hormiga, cinco cuadras, ¿viste? Uh-huh. Tremendo. Che, contanos un poco, y vamos cerrando acá esto de... Que el domingo no fui, el miércoles no fuiste al fútbol, ¿pero dónde fuiste? Fui a lo del Pinocho Routing. ¿Qué es eso? Routing. Rasten. Es un coso artista barrial que vos fuiste también. Sí. ¿De dónde depende vos, las oficinas culturales, eso? ¿Cómo claro, es? De esquinas. Ah, igual, el proyecto esquinas. Y tienen como, en vez de una cosa que sea todos los meses, es como es una cosa paralela, que es como un gran proyecto para fin de año. Ahí está, claro. ¿Y cómo estuvo? Estuvo bien, estuvo ¿Cuánta lindo. Gente? ¿Se fue ya gente? ¿Vino gente nueva? ¿Cómo está? Sí, se fue gente y apareció una señora. Entonces, ¿qué habrán? ¿10 personas? Un poquito más. Poquito más, 15 capaz. 15, no está mal. O 20 capaz. No, mirá, pero no se fueron tanto. No, fue una señora, apareció y apareció un pibe. Bien. Re joven, ponele 16 años. Vamos a ver qué pasa con eso, ¿no? Sí, está medio loco, pero es un fenómeno. Él está es bueno. La risa con el bache. Él es bueno. Y está, sí, está bien, estuvo bien. Hay que mandar un saludo para Tortuguita, vos. Es verdad. A ver si me las puedo quedar yo a cerveza esta oportunidad, ¿no? Sí, te la quedás vos. Esta la vos. Mentira, porque yo no pude ir a buscarla, así que me tenés que llevar. Te tengo que ir ya, porque yo me voy. ¿Por cuándo volvés? El lunes. ¿Y vamos el lunes o el martes? Vamos el lunes, decir a Federico ya que está ahí. Exacto, que está invitando una cervecita a la Tortuguita. Pero te damos cuenta. Vamos el lunes o martes, o capaz que el jueves después de acá, ¿no? Lo hablamos, puede ser, acá puede decir que puede ser. Después vemos. Porque viste que las caritas son tuyas, viste, yo no... Está claro, sí, cada Mandalo vos ahora el chivo. Está eso, que pasen por ahí, ¿no? Marcelo y Tristan La Rojas. Elevar la Tortuguita. Elevar la Tortuguita, el dueño Ever. Los van a atender Mauro, el mejor. De manera especial. Seguro. Debe tener muy ricos sándwiches calientes, buenas mozzarellas. Sí. Alcohol de todos los colores, ¿no? Lo que quieras. Sí. Exacto. Sí. Algún heladito de postre para la chica invitada de turno. Seguro, para matar tu fuego en el estómago. Exacto. Si tenés mucha plata, te compras un porteño. Poner, ¿eh? Porque ya yo, a mí me da asco, loco. Yo antes me acuerdo que comía 2x3 porteño y ahora donde voy... ¿Porteño a qué te referís? Al pancho con jamón y queso. Ah, pero estás loco. Eso no. Vale, vos, un porteño te vale 55 mangos, boludo. Sí, sí. Un no. Pancho con jamón y queso, 55 pesos te lo cobro, loco, lo que me como 5 musadela antes. Che, bueno, entonces mandamos esto, vayan a la Tortuguita, vayan entran a la Baja de Mercedes, hay libros en la vuelta, hay un poco de cultura, hay personajes. Sí, y ahí se formó ahí, ¿no? Una movida. Hay una cosa en la esquina, ¿no? Con todo el barril, el teatro. Sí. Ahí está. Sí, sí. Y nada, sí, tienen 18 ahí cerca, para gente que viene de Argentina y Brasil, nos está escuchando. Claro, o de Bulgaria y Rumania. Claro, van a comer ahí, luego suben hasta 18 y se topan con Sócrates y Cervantes. Y parecemos de país cultural, ¿no? Exactamente. El corredor, claro. con esas lumínicas tan... Sí, la Biblioteca Nacional, la Universidad de la República. Todo junto. Y Toto por ahí también. ¿Eh? Y Toto. Toto también, y uno con la remera de Peñarol diciendo, vos pelado, dejame un brillo para Uva. Se van a encontrar con todo eso. Che, Gastón, no sé, animal, vos, que tengas buen viaje. Bueno, esperemos, vos. Y estamos a la vuelta. Ah, estoy con el tema ese del viaje, vos, que me matas a ver que voy a tener que estar 6 horas en todo. Bueno, prometé que te llevas el grabador y unos libros para leer ahí, ¿no? Y sí. No te contamines con alguna bebida en plástico y ta. Y sí, ¿qué voy a hacer? Dale. Bueno, gente, un abrazo, que pasen lindo, andá de saludo a Federico, a la gente que anda por ahí. Estamos bien. Y dale, nos vemos la semana que viene, vos. Dale, abrazo. Vengo con los bici, eso. Dale. Digámoslo, y si puedo, traigo alguna bebida. Bueno. Dale. O un bombón. Algún bomboncito también. Dale, loco. Dale, un abrazo. Abrazo, Gastón. Chau. Bueno, estuvimos con Gastón, el compa acá de Salón, que vamos a ver si no, el jueves que viene estamos juntos, de vuelta. Y nada, como dije, nos falta retomar un poco de ese señor Pasolini y sus contestaciones a algunos usuarios del diario donde él se desempeñó por cierto tiempo. Y bueno, después un poco de poesía en torno a lo que es la historia del cine, de este señor tan querido ensayista cinematográfico Godard. Ahora nos va con un tema de La Tabaré, me fumo un cigarro y nos vemos. No sé qué me pasa, estoy tan nervioso. Me quedo en mi casa, me pongo celoso. No entiendo nada, me siento mareado. Y canto pavadas como un retardado. Loco con un flipper electrocutado. Y por eso, amor, no me dejes perderte. Entre las teorías, por lo menos. No antes de saber si soy del siglo XX o XXI. Y por eso, amor, a pesar de la violencia, creo en vos y en tu vanguardia. O en tu latinoamericanizada carina de miedo. Yo de playboy ya sé que no puedo. Me quedo siempre sin saber quién soy. Yoruba y no un cowboy. ¡Bien! No me dejes perderte, amor. No entre la tecnología. Por lo menos no te vayas en una nave espacial. Dejándome aquí tan solo en este monte de idealismo reventado, sin folclore ni futuro,

pobre Matungo Macei. Osiris Rodríguez Castillos, El Forastero. Pídalo en Ashby Discos y en las mejores disquerías. Es tan solo el silencio. En Montevideo existen más de 50 esquinas de la cultura. Son lugares de encuentro, intercambio cultural y práctica artística. ¿Sabés cuáles son las esquinas de tu barrio? Informate en el piso 3 de la Intendencia Municipal de Montevideo. Programa Esquinas de la Cultura, el arte de los vecinos. Universidad de la República. En vivo, desde la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Uniradio. Bueno, volvemos con el tercer bloque o cuarto de este programa llamado Salón. Creo que no lo dije al principio del comienzo del programa. 89.1 Uniradio, la radio de la universidad. Lo pueden escuchar por internet en uniradio.edu.uy. Tiene su sitio en Facebook, ponen Uniradio. Vamos a hablar un poco de este autor que tanto me atrapa, que es Pier Paolo Pasolini. Pasolini nació en Italia en el 22, murió en el 75, en hechos que aún no han sido revelados por parte de la justicia italiana. Creo que se está reviendo el caso ahora. Murió atropellado por un auto. Ensayista, periodista, poeta antes que nada, hombre de palabra y director de cine. Este libro que tengo entre mis manos me lo cedió gentilmente Librería Diómedes, se llama Las Bellas Banderas, ahora es mío este libro, y son diálogos que mantiene Pasolini con usuarios del diario Vie Nuove, no sé, italiano, lamentablemente hice 2 años pero no me quedó nada, parece, de 1960, donde él básicamente lo que hacía en ese diario era responderle cartas a lectores. Y le dedicaba, mantenía una relación bastante real con sus lectores, respondía millones de cartas, debería recibir el señor este, de gente de diferentes estratos, diferentes culturas, diferentes educaciones. Y nada, vamos a ver de leer. Estoy buscando acá alguna carta que le hayan mandado, de la que él haya respondido. De una manera podamos relacionarnos a través de alguna reflexión. Es un libro de unas 250 páginas. Dice acá una, por ejemplo: ¿dónde está la porquería? Distinguido señor Pasolini, soy un estudiante de bachillerato en letras y mi profesor de religión afirma que la iglesia no es oscurantista y que la religión y la ciencia pueden convivir perfectamente. Defiende el índice de libros prohibidos, argumentando que algunos libros pueden resultar nocivos para una gran mayoría de personas. Me gustaría conocer su opinión al respecto de esto. Tengo acá un mensaje de texto, creo que de Gastón, que dice: ahora sí estoy escuchando, qué voz excitante, papi, me pone. Corroboremos que Gastón acá en las llamadas, ¿sí? Mandamos un saludo a Gastón. Esta persona dice: me gustaría conocer su opinión al respecto. También quería preguntarle si su libro, Una Vida Violenta, requería los episodios de Tomasino e Irene por el Prado y el del domingo por la tarde para ser eficaz, ya que la literatura y el cine moderno son acusados de ser inmorales y de exhibir porquerías. La misma pregunta vale para la escena del estupro en Rocco e i suo fratelli, Rocco y sus hermanos. Y Pasolini responde así. 1. Su profesor de religión miente. La religión y la ciencia no congenian en absoluto. Su profesor de religión ha utilizado un antiguo procedimiento típico de la hipocresía contrarreformista. A la palabra religión le ha atribuido el significado y el valor que tiene, para un católico evidentemente, pero a la palabra ciencia le ha quitado su significado y su valor real. El clero ha adoptado una actitud ridícula y despreciable contra el psicoanálisis, por ejemplo, en estos últimos meses. ¿No es acaso el psicoanálisis una de las investigaciones científicas más importantes de nuestro tiempo? Es obvio que su cura le objetará que el psicoanálisis no es una ciencia. Muy bien, pues que su cura afirme que la religión se concilia con la ciencia que le dé la gana. 2. Uno de los clásicos actos de desprecio de la Iglesia hacia el hombre es el de proteger a los intelectualmente débiles. Ella no tiene ningún derecho para considerar irresponsables a los ciudadanos de un Estado libre e independiente, poseedor de instituciones democráticas, al menos teóricamente. Su intervención paternalista es una excusa que solo puede resultar provocadora. Una lectura no es peligrosa jamás. Las únicas lecturas peligrosas son las autorizadas por la Iglesia. Una pornografía cualquiera y la evasión de los tebeos, además de las obras edificantes producidas por la Iglesia que sirven para convertirnos en seres irreales. En realidad la Iglesia tiene miedo de la lectura libre. Hasta hace un siglo Dante estaba en el índice, y su verdadero gran ideal sería gobernar un pueblo de analfabetos. 3. En una obra de arte o en una obra de elevado nivel literario, todo forma parte de un esquema, de una estructura. El conjunto vive de detalles concretos. El sexo tiene su importancia en la vida de cada uno de nosotros, pobre o rico, sencillo o culto. Al describir a una persona humana, un personaje, no se puede prescindir de su vida sexual, especialmente si se trata de una persona humana ignorante, vital, confusamente consciente de sí misma. En ella todo deviene concreto. Todo es porque está inmerso en los actos específicos, en los hechos. Un personaje sencillo, popular, si no hace, no existe. Además de su propia vida sexual, no tiene la misma concepción moralista que los burgueses. No hablar de ella sería referirse a él, de lo que hace, desde fuera de él, desde un punto de vista tendente a ignorar no solo lo que hace a nivel sexual, sino en todos los sectores de la vida. Querida amiga, no hay que ser hipócrita en ningún momento. Las relaciones sexuales son vulgares tan solo en un caso, cuando la persona es hipócrita. De lo contrario, no son vulgares para nada, y usted se equivoca llamándolas porquerías, entre comillas. La sola porquería auténtica es el de reprimirlas, esconderlas, censurarlas con pretextos y falta de sinceridad. Bueno, es un ejemplo de la manera en que escribe Pasolini, de su postura en torno a los dogmas, a la educación, al lugar del ser humano y, por qué no, en esto que es la base del ser humano, que es la sexualidad, ¿no? Hombre, mujer. Y cómo esto nos determina y a la vez nos abre las puertas, ¿no? A construir nuestra propia ciencia. ¿Por qué no? A hacer de esto una filosofía y, por qué no, una política de la experiencia. Creo que más importante que la ciencia o que la religión o que es la política, ¿no? En el sentido del intercambio de experiencia, de información, en la conjunción de ideas, en el encuentro, en la casualidad, en la duda, en los aciertos, en los errores. La ciencia también es eso. Y a veces creemos que la ciencia es un lugar inefable, donde realmente no puede haber, o por lo menos la gente sencilla, y hasta cierta gente culta, o pobre, o rica, se vanagloria, ¿por qué no?, de simplemente consumir la ciencia. Y no sentirse científico, ¿no?, a la hora de consumirla. Y ahí creo que también está, incluso yo, el gran rollo del tema del espectáculo, ¿no? Cómo, en torno a la fascinación de los medios de comunicación, de la imagen, del audio, ¿no? Porque siempre se habla de imagen, ¿no? Y de alguna manera, cuando se habla de imagen, no se incluye a nivel de término, de concepto, el audio, y siempre toda imagen va de la mano del sonido, ¿no? Tanto sea la voz interna de uno, del ruido, del ambiente, de lo que esa persona en ese momento estaba escuchando cuando visualizó eso, ¿no? Y creo que ahí está un poco esto que él llama el mal del ser humano, que es la hipocresía. La hipocresía, creo yo, es el no poder, y subrayo poder, creer en otras cosas, ¿no? E incluso la iglesia, en el término de creer. Bueno, creo que este artículo es más que esclarecedor, ¿no? De la postura de Pasolini, que no solamente utiliza estas cartas para explayarse en sus ideales, en su concreción de un discurso, sino que también él se da el lujo de menospreciar, capaz que no es una palabra, en debilitar los argumentos de los lectores, ¿no? Nunca dejando, no, pero siempre contraponiendo la crítica, ¿no? Eso que puede ser la dialéctica, ¿no? La lucha de contrarios. Uno no puede esperar que cuando uno escribe una carta o dice algo, le digan, tenés razón, o sí, claro, o ah, mirá, o es la verdad, ¿no? Yo creo que esto es una serie de hechos que nos acompañan y que buscan el cuestionar esto que nos toca vivir, ¿no? Y cuando la pregunta del lector es ¿dónde está la porquería? Y bueno, la porquería está en uno, ¿no? Yo creo que eso que nos hace es también lo que nos destruye. Entonces, en algún punto es no dejar de cuestionarse, ¿no? De verse al espejo. Y si es posible, cada vez con ojos un poco más menos hostiles, ¿no? Y bueno, voy a leer otro que estoy buscando acá, de este señor Pier Paolo Pasolini, que el que lo conoce a través del cine debe conocer el Evangelio según San Mateo, Teorema, Saló, ¿qué otras películas más tiene? Bueno, tiene Mamá Roma, que es una película que me gusta mucho, tiene libros, ¿no? Tiene un libro que se llama La Vida Violenta, tiene El Muchacho de la Calle. A él le interesa siempre mucho, le interesó la descripción social, ¿no? El encontrar, y más que nada en la adolescencia o en los jóvenes, ¿no? Ese despertar del descubrimiento personal en torno a las relaciones humanas y al, de una manera, el encuentro. Yo creo que Pasolini es un tipo que confrontaba. Y con eso creo que hablo, digo mucho de este señor que fue asesinado, ¿no? Por confrontar. Estamos buscando acá, no sé si escuchan el pasaje de las hojas, que no es una pantalla que titila y que nos va dejando ciego de a poco, sino que son árboles que, vamos a decir una estupidez, son árboles que murieron para informarnos. Seguimos con el tema del sexo, ¿no? Los jóvenes, dice un lector. Querido Pasolini, ¿cree usted, señor Pasolini, que los intereses de la vida para los jóvenes actuales están basados únicamente en la exasperación sexual? ¿Ha encontrado alguna vez en los jóvenes que viven una vida violenta, entre comillas, en torno a su libro, algo que, prescindiendo del deseo exasperado de exhibicionismo, tenga que ver con la esperanza, con la confianza? Me gustaría que me contestase. Acepte mi simpatía. Y Pier Paolo dice: si se fija bien, usted utiliza la palabra jóvenes, que científicamente no significa nada, a excepción del campo biológico. Me parece que no es lícito generalizar cuando se habla de jóvenes. Creo que es un residuo romántico, dulzón y adulatorio. Hay hombres jóvenes y mujeres jóvenes. Para hablar con un poco de propiedad sobre estos hombres jóvenes y estas mujeres jóvenes, hay que señalar, como mínimo, las distinciones esenciales que se hacen al hablar de hombres y de mujeres. ¿Quiere que señalemos esquemáticamente alguna de estas distinciones? Hay jóvenes que son trabajadores, entre comillas. Hay jóvenes que son burgueses, entre comillas, pone entre paréntesis, por lo general estudiantes. Hay jóvenes que son capitalistas, entre paréntesis, mejor dicho, hijos de capitalistas. Parecidos a Dino, de La Noia, de Moravia, que debe ser un libro, un cuento, por ejemplo. Y finalmente hay jóvenes que son subproletariados, entre paréntesis, de Roma para abajo, en Italia hay muchos, tanto en las ciudades como en el campo. También hay los jóvenes del norte y los jóvenes del sur. Esta distinción, fíjese bien, se sobrepone a las anteriores distinciones efectuadas y las convierte en distinciones más vivas y concretas. Usted sabe que, entre el norte y el sur, no solo existe una diferencia de clima, de moralidad o de religión, hay una diferencia de historia, una diferencia objetiva que debe ser examinada tranquila y desapasionadamente. Con su pregunta, usted, en fin de cuentas, me pide que le dé una moción de confianza y de optimismo. Se la doy con mucho gusto. Si no lo hiciese así, sería esquemático y estúpido. Pero lo que no puedo hacer es permanecer con una confianza y con uno de temitos genéricos. En primer lugar, le diré, generalmente los jóvenes italianos son muy simpáticos, buenos, vivos, inteligentes, deseosos de afecto y de aprecio. La única cosa que puede decir sobre ellos en general es que son mucho mejor que los mayores. Pero desgraciadamente, cuando crecen casi siempre empeoran, aceptan o adoptan el mundo de los mayores, sus compromisos, sus hipocresías, su conformismo, su aridez, su superficialidad, etc. Pero volvamos a las distinciones. Entre los jóvenes trabajadores, son positivos, sin lugar a duda, los que han sabido ser fieles, resistiendo las invitaciones del neocapitalismo, a la conciencia de los propios derechos, dándole una fuerza mayor, es decir, fieles a la exigencia de la democracia y como meta de esta lucha a una verdadera justicia social. Los muchachos y los jóvenes de Génova o de Reggio demuestran que existe dicha categoría positiva y que se prepara a tener un fuerte peso en el país. Entre los jóvenes burgueses, estudiantes, son positivos los que saben reaccionar contra el conformismo de la educación familiar y escolar. O si son tan débiles intelectualmente para aceptarlo, lo hacen con un espíritu laico de tolerancia y evitan caer en el puro cualunquismo. De los jóvenes capitalistas no sé qué decirle. Son casos demasiado específicos, raros, aislados, para que se pueda establecer aquí una media. Por lo general, o se dedican a una vida de tiburones, o traumatizados por el complejo de riqueza, renuncian a su origen social, pero casi nunca hacen nada. De los jóvenes, subproletariados, puede decirse que casi siempre son psicológicamente muy sanos, pues están muy cerca de la integridad natural y su vitalidad está siempre disponible. Debido a su enorme inseguridad económica y a su enorme inseguridad intelectual, frecuentemente son analfabetos, pueden tomar cualquier dirección. Usted, de pasada, habla de una vida violenta, novela cuyo problema es precisamente este. Ideológicamente son muy influibles e inestables. A menudo son más límpidos que los otros, individualmente, al estar menos reprimidos que estos por el falto moralismo de la educación burguesa. Habla usted luego del problema del sexo. Pero los jóvenes son jóvenes, y si no son sensuales a esta edad, ¿cuándo quiere que lo sean? El mal no radica en el sexo. Considerar el sexo como un mal es la locura del moralismo católico que en la orientación sexual ha encontrado uno de los modos de la represión y el chantaje. ¿Sabe cuál es uno de los verdaderos peligros de la sexualidad juvenil? El coincidir con el fascismo. Sí, el fascismo apuesta por la virilidad, por la osadía sexual del joven, para atraerlo hacia él. Por ejemplo, estimula su narcisismo y le ofrece un narcisismo colectivo al que llama patria, etc. ¿Sabe cuál es el otro peligro? En la represión de los propios instintos sexuales, que deben dominarse y regularse, pero no negarse y odiarse. Represión que, claramente, se produce por razones de tipo moralista y religioso, por lo que la personalidad experimenta un trauma y la patología provocada pesa después en el equilibrio social, porque los reprimidos casi siempre se convierten en unos moralistas hipócritas y despiadados, sirviendo de esta manera al conformismo nacional. Bueno, como estoy leyendo hoy, ya me duele la cabeza por todos lados, pero también porque ando un poco estresado, pero no tiene nada que ver. Espero que hayan entendido un poco, yo no sé cómo se recibe esto del otro lado del parlante, espero que esté leyendo bastante claro y con una buena sintaxis. Y volvemos un poco acá cerrando este libro Las Bellas Banderas de Pier Paolo Pasolini, este poeta italiano, fallecido en el 65. Y bueno, qué decir que no haya sido dicho. Yo creo que son las 7:40 y vamos a tirar un tema. Vamos a poner un tema, Federico, ahí de la Tabaré. Nos vemos ahora, seguimos, nos queda un poco de poesía, un poco de historia y una entrevista. Ya volvemos con Salón 89.1 FM. Personaje puede morir. cuando el público empieza a aplaudir, ya sos vos, se acabó. Universidad de la República. En vivo, desde la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Uniradio. Estás escuchando Las casualidades no existen, de Inés Saavedra. Apoyo a los músicos uruguayos en el exterior. Nubes, camaleón. Forjando el futuro. Universidad de la República. Escuchar informativo de Democracy Now, de miércoles a domingo a las 14:30 horas. Por Uniradio 89.1 FM, la radio de la universidad. Estamos unidos, pero no hay comunicación. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Clic, clic, clic. La guitarra trae un jaito para mí. Estás escuchando Puente Aéreo, de Jorge Alastra. Un pasaje confirmado, Puente Aéreo y escala en tu... Sello Perro Andaluz. Uniradio, en apoyo a los músicos del Uruguay. La guitarra trae un chaito para mí. Entre tanto la canción se fue moviendo. Pasada la turbulencia, aguardiente de frontera y entre dos, un chapuzón. Uniradio 89.1 FM. Al compás de la vihuela, ve al hombre que lo desvela. Una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela. Universidad de la República. Y desde el corazón de la patria gaucha llega Entre el aire y el cielo, el nuevo disco de los Aparceros, el sonido más auténtico del campo uruguayo. Acordeones y guitarras con el genuino sabor de nuestros bailes de campaña. Viejo. Los Aparceros. Cordionista de bailantas. Entre el aire y el cielo. Es un disco ayuí. Pídalo en Ayuí Discos y en las mejores disquerías. Rumbo a la aurora y vas quemando. Escuchá Uniradio vía online a través de nuestra página web www.uniradio.edu.uy. La Universidad de la República también está en internet. Buenas, volvemos con el cuarto bloque de Salón. Esto es 89.1 FM. Se puede escuchar por internet a través de uniradio.edu.uy. Esta es la radio de la universidad. Ahora tenemos un invitado especial, ¿por qué no? Su nombre es Ricardo Casas. Es, no sé, vamos a llamarlo profesor, documentalista y gestor cultural, ya que en su haber tiene un festival de cine, además del tiempo que le dedicó a la Cinemateca Uruguaya. Y también un festival de documentales, ¿por qué no? Un concurso de documentales. Bueno, hola Ricardo, hola Mateo. Ricardo. Te escucho bien, sí. ¿Cómo anda Ricardo, bien? Bien, bien. ¿Y se viene introducción más o menos? Sí, bien, solo que profesor no, porque no doy clases. Hago un montón de cosas, pero la docencia no es mi fuerte. Más bien que hago docencia a través de los festivales, ¿no? Pero sos un tipo de educador social, por así decirlo. Bueno, viste, tal vez a través de la programación de dos festivales internacionales uno está marcando ciertas pautas, pero en definitiva tampoco son pautas que marco yo, sino lo que se estila a nivel internacional en festivales donde se presentan películas de calidad, ¿no? Ya sea para niños en Divercine o para adultos en Atlantidoc. Está muy bien, Ricardo. Contanos, ¿cómo andás? ¿Qué estás haciendo ahora, por ejemplo? ¿Estás en tu casa? Estoy en mi casa, estoy viendo el noticiero y mandando comunicados por la computadora al mismo tiempo. Está bien. Y... ¿Qué te sorprende la tele? ¿Qué estás viendo? No, nada, ahora llego a la parte de deportes, que es la sección más larga de los noticieros de televisión. Que no es mi favorita, pero bueno. Como es obligatoria, no hay más remedio que verla. Che, ¿le dedicás más tiempo a la tele uruguaya o al cable? ¿O no tenés cable directamente? No, en realidad veo poca televisión porque, por un lado, no me entusiasma mucho la programación. Por otro lado, fíjate que al programar dos festivales yo tengo que ver 300 películas para Divercine, 300 películas para Atlantidoc. Decís basta. Entonces tengo mi casa llena siempre de videos, entonces no me queda mucho tiempo físico, digamos, como para ver otro tipo de materiales. Está bien, Ricardo. Y a veces consigo alguna película que algún amigo me presta y... Y seguís sumando. Sigo sumando. Está bien. Y en torno a lo que puede ser, por ejemplo, la lectura, ¿estás leyendo algo? ¿O dentro de estos trabajos también tuyos ya el tema lectura también está más que cubierto? Bueno, yo leo poco, lamentablemente, porque me queda poco tiempo y además no tengo el hábito de la lectura, lamentablemente. Es una de mis carencias. Pero ahora tengo dos libros de Bolaño, que es un escritor chileno, que me quieren hacer conocer distintos amigos. Un amigo en San Pablo que me dio un libro gordo de Bolaño, que está fascinado con este escritor. Bueno. Y ahora una amiga me regaló otro, así que voy a convertirme en un experto en Bolaño. Te están atacando por todos lados. Sí. Está bien, Ricardo. Nada, yo aparte invitarte acá para estar discutiendo y charlando contigo. Está bien para que nos cuentes un poco, si es que no estás ya un poco ¿cómo decirlo? Cansados simplemente de hablar del tema, o recién todavía el tema de la publicidad en torno a lo que es Divercine sigue medio entre bamblinas. A lo que voy, a nivel mediático, por ejemplo. Sí, vos sabés que es un tema bien curioso, ¿no? Quedaría como para hacer una investigación un poco más profunda. Yo tengo una experiencia de casi 20 años en Divercine y, y más en festivales, porque en el Festival de Cinemateca, bueno, trabajé bastante tiempo. Entonces, lo que noto, por un lado, es que los festivales para niños tienen mucho menos difusión que los festivales para adultos, o las actividades en general para adultos. Como que hay un concepto en los medios de comunicación y en la sociedad en general, que los niños, como no votan y no protestan, no hay que darles mucha bolilla. Y entonces tiene mucho menos difusión. Y es curioso porque Divercine, fíjate que lo hacemos en prácticamente toda América Latina, ¿no? Desde San Juan de Puerto Rico hasta Puerto Natales en el sur de Chile. ¿Vos qué haces? ¿Mandar la selección y arman un tipo de...? No, yo mando el festival, de hecho, ya armado. Ellos lo que tienen que hacer es exhibirlo y promocionarlo. Ah, qué bueno. ¿Y con quién estás relacionado en ese sentido en América? Y bueno, lo hacemos con diferentes instituciones, sean cinematecas o sean centros culturales, gente que hace otros festivales y que quiere cubrir también el área de los niños. Y en general es gente muy seria que presenta el Divercine en distintas ciudades y algunos... Yo que sé, en Rosario, por ejemplo, en Argentina, tiene casi 18 años el Divercine. Qué bueno, Ricardo. Es maravilloso. Sin embargo, en Uruguay, viste, no le dan bolilla. Y recién este año pareciera que a través de los centros MEC se va a empezar a exhibir en 9 ciudades del interior. Puchi, no está mal. Lo cual es una gran noticia. Uh-huh. Estoy asustado. Está bueno. Pero lo que arriba. Me parece fantástico porque... Siempre me quedó esa espina clavada, ¿no? Lo exhibimos en 10 o en 12 ciudades de América Latina y no se exhibe en el interior del país. Che, Ricardo, contanos un poco, básicamente, sucintamente, ¿en qué consiste Divercine? Y esto que hablaste vos recién ahora, de que recién ahora están un poco abriendo la cancha al interior de Uruguay, ¿dónde se hizo el Divercine durante sus años en Uruguay? El Divercine. ¿Con quién se relacionó el festival, de alguna manera? El Divercine es un festival internacional de cine y televisión para chicos que surge en el año 91 a pedido del Instituto Interamericano del Niño, que es una oficina de la OEA que funciona en Uruguay. En ese momento había una directora, una abogada costarricense, y junto a una uruguaya, que es Ana María Cineiro, fueron a la Cinemateca a pedir películas para niños. Y no había. Entonces empezamos a buscar y encontramos una cantidad de material extraordinario que se produce en todo el mundo y que no llega a las pantallas latinoamericanas. Entonces se armó Divercine, con muy buen éxito, ¿no? En la Cinemateca. Bueno, la Cinemateca, cuando cerró la Linterna Mágica, el festival se quedó sin sala. Y, porque bueno, ustedes lo hacían ahí en Soriano. Lo hacíamos en la calle Soriano. Y paralelamente yo... ¿Esto fue hace cuánto? ¿Dos, tres años, no? No, hace ya 5 años. ¿Cerró la Linterna Mágica hace 5 años? Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Impresionante. Y yo, paralelamente, bueno, se me ocurrió dejar la Cinemateca y darle espacio a los jóvenes. Pero claro, yo era el que se ocupaba del festival. Entonces, bueno, Martínez Javier me dice, Dan, ¿querés hacerlo por tu cuenta? Hacelo. ¿Y a dónde fuiste a parar? Empezamos a buscar salas. Probamos en distintas salas, bueno, con dificultades en todas, porque tiene que ser una sala con buena proyección de video y a la vez que sea una sala de cine, ¿no? Que tenga, digamos, que porque, convoque a un público de cine. Porque ¿qué formatos manejan ustedes a la hora de las proyecciones? Nosotros lo proyectamos en DVD. Ok, pero hay trabajos hechos en variados formatos. No, o sea, lo que pasa es que no podemos manejar un presupuesto de festival de cine como Dios manda, porque fíjate que son casi 100 películas de 25 países de todo el mundo. Pero generalmente también mantienen una duración acotada, ¿no? Son generalmente... No, son cortos, medios, largos. ¿Por eso? ¿Largos también? De todos, claro. ¿Mira? De todo tipo de géneros. Pero claro, si nosotros traemos... No, yo por la cantidad, si son 100 y hay largos, no, estás 2 meses pasando cine. No, es una semana entera, no son 6 días de 3 horas y media por día. Pero por eso, si me hablas de 100 trabajos y hay varios largos, hay veces que puede complejizar un poco. Es por lo menos un largo al día, ¿no? Ahí está. Ahora, si trajéramos todo en 35 milímetros, tendríamos que tener un presupuesto bastante grande solamente para el traslado de las copias. Ya estarían prendiendo fuego alguna, digamos. Claro, y además fíjate que todo ese material, digamos, no todo, son 21 horas, pero la mitad hay que traducirlo al español. Puchi. Porque vienen en danés, en sueco, en chino. Y esa gente no piensa directamente en América Latina, por ejemplo. No, ¿y qué va a pensar? Además no tiene salida, gente que solamente vienen para divertirse. Ricardo, me estabas hablando de las salas. Entonces, bueno, por suerte conseguimos hace 3 años la sala Zitarrosa, pero la sala Zitarrosa es una sala de música. Sí, pero es linda. Es preciosa, pero cuando llegan músicos y la piden durante las vacaciones y además tienen un horario extenso, claro, y el festival, yo me quedo sin sala. Y el festival tiene su duración también, ¿no? Porque... Y el festival son 3 horas y media por día. Entonces ahí se me complica. Y este año estábamos complicados porque la sala en julio iba a estar ocupada con música. Sí. A las 3 y a las 5 de la tarde. Por otro lado, se me complicó también por el tema del fútbol, porque fíjate que yo puedo competir con Disney, pero no puedo competir con el Mundial de Fútbol. Entonces este año lo pasamos para las vacaciones de septiembre. Lo hacíamos siempre en las vacaciones de julio, lo pasamos a las vacaciones de septiembre. ¿No está mal? No, yo creo que va a estar bien y además lo... Estamos en gestión, estoy esperando que el Consejo Directivo del Sodre me firme el convenio. Entonces lo haríamos en la sala Tosar, que es una linda sala, el 18 de julio, Río Branco, con buena precisión de video. ¿Cuál es esa sala? Es lo que era la sala Brunet, que ahora llama Complejo Nelly Goitinio. Ah, ahí al lado de Unión Latina. Exacto, okay. Exacto, a mitad de cuadra. Es una sala preciosa y tiene una buena precisión de video. Y yo creo que va a ser muy cómodo para hacer el Divercine. ¿Cuánta gente? Y que tiene como 600 butacas. Ah, puch. Sí, sí, es como la sala Zitarrosa, solo que... Qué bien. Digamos que tenemos un poco más de disponibilidad de horario, ¿no? Bueno, Ricardo. ¿Cuándo va a ser esto entonces? ¿O todavía estás con veremos? Va a ser del 20 al 25 de septiembre. Repetilo, ¿por qué no? 20 al 25 de septiembre. Y en tres vueltas, como siempre, ¿no? A las 14:30, 15:30 y 16:30. Está bien. ¿Cómo hace la gente para ir ahí, aunque faltan igual 2 meses? Bueno, la gente lo que hace es ir. Las entradas son muy muy baratas, para que la idea es que todo el mundo pueda entrar. Son además en continuado, o sea que los chicos que quieren quedarse toda la tarde pueden con una sola entrada quedarse. Perfecto. Después hay un cupo para el INAU, que ellos tienen una oficina de recreación y manejan... Escuelas, cosas. Claro, no. Merenderos, los centros propios del INAU, que llevan chicos todos los días. Y y bueno, y después hay convenios con instituciones, qué sé yo, Cinemateca, Socio Espectacular, etcétera, que también tienen sus beneficios, ¿no? ¿Nunca se te ocurrió generar una videoteca con eso? Mirá, es difícil crear una biblioteca de cine uruguayo, hacer una biblioteca de niños. Lo que estamos, que si querés te doy la primicia, estamos generando un documento que es un compromiso para formación de públicos. Epa. En ese sentido estamos trabajando con el Instituto de Cine y varias instituciones más para, por un lado, firmar ese compromiso, por otro lado, generar espacios para todas las etapas de los contenidos audiovisuales, ¿no? Producción, distribución, exhibición, y también tener espacios para que la gente pueda ver estos materiales. Porque este Divercine es una semana al año, pero el resto del año, ¿qué pasa? Vos cuando hablas de formación de público, hablas de ICAO, etcétera, de compañía, estás hablando en torno a Divercine. No, en torno a las producciones para niños y jóvenes. Okay, pero en concreto... Y en concreto que las pantallas, sean de cine o de televisión... Sí... empiecen a levantar un poquito el nivel de las emisiones y, por otro lado, que haya más posibilidades para los productores uruguayos que tienen proyectos para niños y jóvenes de concretarlos. Ok, entonces tú a formación de públicos, que están perfectamente, pero yo no lo tenía planteado, hablas al tema de la proyección, ¿no? La exhibición y, de una manera, la democratización de estos productos, ¿no? Claro, claro, claro. Ah, ok. Que como existe, fíjate, en Chile, por ejemplo, existe el concurso que hace la Televisión Nacional de Chile, ¿no? Para generar contenidos para niños y jóvenes. En Argentina, por ejemplo, el canal Encuentro está por sacar una señal que va a ser exclusiva para niños y jóvenes. Upi. En Brasil, qué sé yo, la TV Cultura, por ejemplo, tiene un 80% de programación para niños y jóvenes. Además de la programación producida por el propio canal, ellos compran materiales. Claro, lo que pasa es que ellos también como Potencia es un público que les interesa, bueno, ¿no? Bueno, pero Potencia, en todos lados es difícil conseguir presupuesto para hacer producciones para chicos. Lo que pasa es que se las ingenian y buscan la manera y sacan los fondos de donde existan. Nosotros tampoco estamos planteando competir con la TV Cultura o con Canal Encuentro. Estamos planteando que el Uruguay no se quede al costado del camino. Perfectamente puede ser un espacio matutino en TV Ciudad, por ejemplo. Claro, en cualquier canal. Uh-huh. Fíjate que a veces, no sé, pareciera como que hay un temor, viste, a los programas de calidad para chicos. Y fíjate que se exhibió en Canal 4 durante muchos años Los Tatitos y no murió nadie. Ponele. Se está exhibiendo en Televisión Nacional Tonki, la otra producción de Walter Tunnel, y tampoco murió nadie, ¿viste? No hay que tenerle miedo a los programas de calidad para chicos. Y hay un montón de proyectos que no, ni siquiera se conocen, ¿no? Y que generalmente quedan en los cajones o quedan postergados porque, claro, los proyectos para adultos siempre tienen prioridad. Entonces no se producen, no se compran, no se conocen, no se ve, se ignora, qué sé yo. Uno de los cometidos de Ibercine es lograr que los canales conozcan, vean y compren materiales de calidad para chicos. Sin embargo, no van. Che, Ricardo, en esto que estás planteando vos, ¿qué problema estás viendo a la hora de las políticas en torno a los canales y esa nueva incorporación de contenidos y asimilar no solamente el producto, sino la mecánica de producción que ese nuevo formato les plantea, ¿no? Mira, los canales públicos no tienen presupuesto para producir directamente. Entonces no producen, compran alguna cosa, lo que pueden comprar, que es muy poco. Pero digamos también que vos, conociendo un poco el medio, hay mucho realizador, mucha gente, y creo que yo te incluyo a vos en este caso con Divercine, porque vos ya la plataforma la tenés planteada, que vos no necesitarías realmente. Digo, siempre se necesita plata, ¿no? Uno no puede seguir trabajando el resto de la vida. Pero vos básicamente lo que mucha gente necesita es un espacio para mostrar su trabajo, ¿no? Bueno, pero hay que comprar los derechos. Yo tengo los derechos para Divercine, que es una semana al año, pero no puedo... Claro, pero te hablo en concreto, si vos hablás con gente del Uruguay, ¿qué te cede los derechos? Vos lo que necesitarías básicamente es un espacio. Pero es muy poco, ¿no? Es muy poco lo que se ha producido hasta ahora. Hay que producir. Hay que empezar a producir. Como estas series que hizo Turnier, hay que producir más series. Claro, pero yo te planteo es, ¿por qué vos crees que por ejemplo, después de las 12 o 11 y media cierra la programación, o repiten Buscadores de Gorsi, o TV Ciudad no tiene televisión después de esa hora y se repiten contenidos? Ya te digo, por un lado no tienen presupuesto, y lo que tienen le dan prioridad a los adultos. Entonces hay muy poco para chicos. Con todo, Televisión Nacional compró 31 Minutos, esa producción de Chile. Es buena. Que es buena, y bueno, compró Tonki y tiene algunos materiales, así que más o menos generó un espacio para chicos. TV Ciudad no lo tiene, lamentablemente. Y los canales privados tienen también su programación para chicos, que es enlatada, y bueno, que habría que también ver si se puede mejorar, ¿no? Che, Ricardo, una cuestión. Hoy un amigo me leía un artículo en torno a lo que es el documental, ¿no? Que es algo de lo que vos podés hablar con bastante propiedad, ¿no? Sí. Muchas veces se habla de que el documentalista tendría que no interferir mucho en eso de lo que está documentando, y sí de alguna manera llevarlo a otro nivel en el montaje, ¿no? O en la premisa con que se arranca a filmar o a interactuar con esta nueva historia. Déjame terminar una cosita. Y a veces se habla de que muchas veces ese documental está como atacado por el formato televisivo, ¿no? Porque como el documental está bastante bastardeado, aunque tiene su lugar de proyección, por querer incluirse en la tele o querer buscar ese espacio real, en algún punto entra en las contradicciones del lenguaje televisivo y se peca, ¿no? De documentalista realmente con otro fin, ¿no? Bueno, hay dos cosas, ¿no? Primero, como decía Mafalda, la libertad es libre. No hay recetas para hacer un documental. Cada uno lo hace como quiere o como puede, y por eso hay una gama tan enorme de propuestas de documentales donde se interviene muchísimo y donde no se interviene absolutamente nada en lo que está pasando frente a la cámara. Es real. Eso, yo que sé, cada uno se las ingenia, depende del talento, de los conceptos que cada realizador tenga y de los conceptos que maneje cada canal de exhibición. porque después vos haces una documental y vamos a ver si lo exhiben o no lo exhiben, y dónde lo exhiben, y cuándo lo exhiben, y en qué condiciones. Ahora, la televisión, hay que aclarar siempre que una cosa es la entrevista de televisión y otra cosa es un documental. Claro. Una entrevista, yo que sé, vos vas con una cámara y en tiempo real le agarras a un tipo en la calle, le preguntas dos o tres cosas y después de eso lo pasas casi sin edición en un canal y eso es un documental. No, eso no es un documental, es una entrevista de televisión. Un documental implica otro trabajo, una investigación, una propuesta creativa y después todo un trabajo de realización y de edición y de postproducción. O sea, no es tan sencillo como una entrevista de televisión. No, pero yo que sí es... Ahora, la tendencia últimamente, porque la pantalla, digamos, la ventana propia del documental es la televisión. La tendencia últimamente, sí, porque es... Digamos, no, está bien, es una posición. Son en el cine no se pasa documentales, lamentablemente. Ahora, la tendencia en los últimos años, como se empezó a ver algún documental en pantallas de cine, Michael Moore y algunos otros, entonces ahora los realizadores apuestan a los 90 minutos, quieren que su documental se pase en cine. El problema es que la gente no está acostumbrada a ver documentales en cine, las salas de cine te lo programan una semana y con suerte y después baja. Entonces gastás un esfuerzo enorme en hacer un documental de 90 minutos para que luego se pase en cine y en realidad no se pasa en cine, a no ser que sea Michael Moore. ¿Entendés? Entonces no hay que despreciar la televisión, hay que fortalecer la televisión para que emita documentales y los emita en buenos horarios, en buenas condiciones, les dé un espacio digno. Okay. Che, Ricardo, gracias por la charla. No te estoy dejando, pero estoy cerrando un poco lo que es la parte formal de la entrevista y ahora vamos a pasar un poco a charlar, si te parece. Y es, por ejemplo, tú que nada, tienes este festival de documental, saliendo un poco del tema infantil en torno a lo que es el Divercine, ¿qué has visto últimamente o cómo ves al documental? Digo, es muy difícil generalizar, ¿no? Pero alguna óptica. Y bueno, yo creo que el documental ha ganado mucho espacio en los últimos años, se está produciendo más y se está produciendo mejor, y eso no es una frase, ¿no? Tanto en el Uruguay como en el resto del mundo, cada vez hay más documentales, cada vez hay más festivales de cine documental, lo cual es una buena señal, y la televisión cada vez emite más documentales. Incluso hay canales temáticos de documentales, ¿no? Como podrás ver en cable. ¿Qué tipo de documental te gusta a vos? No, a mí me gustan los documentales raros, ¿viste? Los documentales de Sokurov, por ejemplo, qué sé yo, donde se pone una cámara en Chechenia y está 5 horas filmando a los soldados que están, como están los soldados en las guerras, ¿no? Limpiando el fusil o arreglando el uniforme. Un poco la cámara ojo, ¿no? Claro, mostrando la realidad, pero a la vez una visión muy creativa del tempo del documental. A mí me gusta ese tipo de materiales, que no es lo que se ve habitualmente en ningún lado, pero bueno, hay infinidad de documentales, aquel documental que se llegó a ver felizmente incluso en las salas de cine, Ser y Tener, ¿no? Era el documental muy bueno, de la campiña francesa. De Philibert, sobre una escuelita del campo en Francia. Brutal. Ese tipo de trabajos realmente son muy creativos y conmueven a la gente, ¿no? Más allá de la información que le da, que puede ser muy valiosa, poco valiosa o nada valiosa. Que supo ser emitido en Canal 5 por Buen Cine, ¿no? Sí, claro, tuvo una difusión enorme, por un lado porque no sé cómo lograron que ese documental llegara a mucha gente, por otro lado porque es realmente muy bueno, se lo ganó por mérito propio, digamos. Es ese tipo de documental que a mí me gusta. Pero ¿llegaste a ver una vez un documental que se llama Children Underground? No. Que lo pasaron en cable hace mucho tiempo y yo lo logré bajar a internet. Porque no. te quería plantear una cuestión que en algún punto está en todos nosotros y sería fácil de responder, creo, pero quiero ver qué me tenés para decir vos. Que son los chicos que en algunas ciudades del centro de Europa habitan en los subte, los tranvías, ¿no? Sí. Y son todos chicos que o tienen sus padres o dejaron las casas, que curten inhalan pegamento, sí, tienen relaciones violentas. Muchas veces los ves hablando que tienen 8 años y parece que tuvieran 30 en la manera en que se relacionan. Y hay veces que vos ves la cámara ahí quedándose con ellos durmiendo a las 4 de la mañana y ves hechos realmente violentos, ¿no? Porque ellos en algún punto se manejan como una comunidad. Tienen el chico adulto que es como el que... Y a veces vienen gente de otros lados y empiezan como a las piñas y ves imágenes muy fuertes de y esta gente dos postreros filmaba y se quedaba quieta filmando esos hechos, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con eso a la hora del documental? Porque tampoco es sensacionalista, porque de alguna manera pasa, capaz que es necesario verlo, pero sin embargo, ¿qué pasa por esa cámara, por ese ojo estando ahí y no sabiendo interactuar con esa realidad? Bueno, son diferentes estilos, ¿no? Yo vi hace poco un documental, creo que lo vi en televisión, no recuerdo ni siquiera lo que era, pero me acuerdo que sí, que habían chicos en situación de riesgo y el camarógrafo dejó la cámara y fue a defender a los chicos, digamos. No todos se quedan inmóviles registrando la realidad como si fueran de palo, ¿no? Qué sé yo, cada uno tiene su estilo, su punto de vista y la gente ve lo que quiere o lo que puede. Pero vos en algún punto lo ves válido, es un tipo de mirada. No sé si es válido, yo no lo podría hacer, pero sí. Hay gente que lo hace y de todas maneras está mostrando una realidad que en definitiva va a llegar a un montón de gente que por ahí puede hacer algo para que esta situación cambie. Exacto. En fin, yo no soy juez, ¿viste? No puedo decirte si está mal. Pero no hubo siempre una pequeña crítica al documental, y más hoy con el tema del sensacionalismo y un poco la brutalidad de la imagen de estirar la cosa. No sé. Yo me acuerdo cuando estudiaba cine que había todo un estilo del documental alemán que el tipo se metía en una granja, por ejemplo, se pasaba 6 meses conviviendo con los granjeros en el medio de la nada y filmando y de ahí sacaba un documental. Después el sensacionalismo siempre existió también y eso, bueno, es bastante criticable y de alguna manera habría que censurarlo, no digamos no prohibirlo, pero de alguna manera tratar de no fomentarlo bajo ningún punto de vista. Pero estamos cargados de sensacionalismo, ¿no? En todas las pantallas de siempre y vivimos bombardeados por sensacionalismo. Tanto es así que incluso están cambiando la sensibilidad de los chicos, ¿no? Al ver tanta violencia están volviéndose insensibles a la violencia, lo cual es algo bastante peligroso, pero ya está instalado, o sea... Sí, es complejo, la ola ya... Es un tema que ya está instalado, ahora anda a corregirlo, ¿no? Sí. De repente hay que tratar de no fomentar que siga avanzando la desensibilización de los chicos. Pero en definitiva es un tema que excede un poco a los programadores de los festivales. Yo creo que eso, digamos, compete a toda la sociedad de un país o del mundo, de tratar de fomentar los buenos valores y no el sensacionalismo o la llegada barata, digamos, al público, ¿no? La llegada directa y fácil y melodramática, ¿no? El locutor de televisión llorando frente a cámaras. Exacto. Y haciendo llorar a la gente y mostrando las cosas más violentas. Qué sé yo, capaz que no es lo mejor estar mostrando eso en los medios centrales todos los días. Exacto. Pero eso yo no lo puedo corregir. Tendría que corregir toda la sociedad, ponerse de acuerdo y darse cuenta algún día de que esas cosas no favorecen a la mejora de la manera en que vivimos los seres humanos, ¿no? Estamos en eso. Che, Ricardo, yo te agradezco la entrevista. Te voy a hacer una última pregunta para cerrar. Y quisiera que nos hablaras un poco de que nos hablas un poco así bastante breve de Atlantic Doc y si ya estás como con la cabeza en algo de eso o todavía esperás que decante Divercine y luego recién ahí le das como para el año que viene. Mira, los festivales no paran en el freezer nunca, tenés que estar todo el tiempo buscando y maquinando y pensando y resolviendo y buscando materiales y tuvimos la suerte de ir al Festival de Guadalajara con algunos colegas y pudimos ver un montón de documentales. Un buen festival, es en el mundial. Un festival, sí, a nivel latinoamericano tal vez sea el mejor. Y pudimos traer ya algunos documentales, incluso hacer contactos con realizadores que tal vez vengan en diciembre a Atlántida. Pero claro, ahora el Divercine estamos en el momento crítico de armado de materiales, edición, traducción, voiceover, locutores, subsedes y todo eso. Está como loco. No me queda un segundo, pero igual siempre hay algún contacto, y alguna idea que surge, ¿no? Incluso de ampliar el festival y de llegar a más gente y más pantallas y bueno, y más talleres y bueno. Está bien, Ricardo. Che, la última. ¿Y vos en qué andas metido? Y yo sigo con mi proyecto de Escayola, que en Uruguay no prospera, porque pareciera que no gusta, pero yo sigo insistiendo. Y ahora me acaba de escribir un colega brasileño que quiere hacer una serie en la Globo con Escayola, así que capaz que sale antes Escayola en Brasil que en Uruguay. Bueno, arriba. ¿Y qué vamos a hacer? Se hace lo que se puede. Está bueno, loco. Che, Ricardo, te agradezco por nada, por tu motivación, por tu ansiedad, por así decirlo, cinemática, y que no pare de hacer cosas. Y te agradezco el espacio acá a Unirradio. Este es el programa Salón y te mando un abrazo. Otro para ti, y yo ya te digo, aquí estoy a disposición para lo que quieran saber, y cualquier duda me consultan, que no hay problema. Arriba, Ricardo, un abrazo. Abrazo, chau. Chau. Nos vamos con otro tema, La Tabaré. Este fue Ricardo Casas, como les comenté, encargado de Divercine, encargado del Festival Atlantic Doc de documentales. Documentalista, tiene el documental de Mario Benedetti, de Arno Jans, asistente, porque no, empleado y gestor de la Cinemateca junto a Martínez Carril y compañía. Lo tuvimos acá invitado en Salón, 89.1 FM, nos pueden escuchar por unirradio.edu.uy. Nos vamos con otro tema, La Tabaré. Estamos escuchando todo el disco, sigue siendo rock and roll, del 87, su primer disco. Y nada, y luego volveremos con alguna que otra poesía de este señor llamado Godard. Y nos iremos con, si es posible, una charla escondida a una amiga. Así que nos vamos con esto. La Tabaré. Cierro con llave la puerta del baño y me quedo sola. Como exilada del mundo, desde acá escucho aviones bombardeando la ciudad, y en la bañera hago mi trinchera y me pongo a espiar. Nadie puede entrar, ni los durante el fin de semana, vos descansás. Unirradio te acompaña. Unite. Estamos unidos, pero no hay comunicación. Si querés comunicarte con Unirradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail unirradio@licom.edu.uy. Unirradio. Unite. Clic, clic, clic. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando lo último de nosotros. Ay, no, eso no me gustó. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando. Se puede editar, ¿no? Así no digo más, soy Héctor de Nada Que Hacer. Pinchamos, lo digo todo de vuelta. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando parte de nuestro último disco, Punto Impropio. Si te interesa. Eso déjalo. Bueno, si quieren el disco, envíen un mail a nadaquehacer@yahoo.com y nosotros se los enviamos a su casa. Hello, Disney. Vende Disney, le quiere. Sojo, so. Se verán las piezas o cal. ¿Cosas están al revés? ¿O sos vos el que no entiende el sentido de las cosas? Uniradio 89.1 FM, la radio de la Universidad de la República. Soy un producto. Estamos con el quinto bloque, buscamos uno más. Estamos con el quinto bloque de Salón. Ahora nos dedicamos al espacio cultural, como decía Gastón, con el fin de levantarnos una minita en humanidades sociales. Vamos a leer un poco de un algo. Bueno, esto es. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es historia avec Anés, como decía Godard, del cine, porque no hay una historia, sino que son varias y según quien la escribe, ¿no? Bueno, en la introducción, más que completa y tirana, porque nos pide mucho, el compilador de este libro, que no es otro que Adrián Cagni, argentino, cabeza, como lo sabe allá en este lugar de enfrente, nos dice, impulsado por Valéry, Godard estructura su pensamiento en el destino de la cultura europea y hace propio el problema fundamental de Heidegger, que es el de la comprensión en la era moderna, el de la conquista del mundo como imagen. La imagen es entendida, en historias del cine, como paradójica y estratigráfica. Paradójica porque no funciona como una identidad cerrada sobre sí, sino como una potencia de variación y combinación. La imagen, así definida, es portadora de una dimensión temporal, es decir, de un doble efecto, actual-virtual. Estratigráfica, porque solo avanzamos en ella a través de capas definidas por intereses perceptivos y por esfuerzos de la memoria. Así concebida, la imagen es legible al mismo tiempo que visible. Es coalescente entre lo percibido y lo memorado. Ver y leer coexisten en Godard y suponen un reencadenamiento constante. Godard piensa, al igual que Deleuze, que en la medida en que la imagen acrecienta su legibilidad, el acto de habla hace ver, aunque haga ver algo distinto de lo que dice. La razón es que el enunciado del acto, de habla, tiene su propio objeto correlativo, y no es una proposición que designe un objeto visible, como desearía la lógica, pero lo visible tampoco es un sentido mudo, un significado de potencia que se actualiza en el lenguaje, como querría la fenomenología. Y así continúa este ensayo, que tiene sus buenas páginas, y que es más que completo. La persona de Godard ya de por sí da para escribir varios libros en torno a su obra cinematográfica, social, escrita y, por qué no, intelectual, que es lo que nos sorprende este sujeto, ¿no? Cómo esa década del 60 supo sacar cabezas tan grosas y gente tan mierda, ¿no? Pero bueno, estoy buscando acá una poesía, porque esto más que nada es un ensayo del cual logró un fondo él, lo presentó a modo de seminario, si no me confundo, estructurado a nivel de lenguaje poético, del cual iba en paralelo a un film. Y esto luego se puede ver en un combo de tres DVDs que se llama Historia, entre paréntesis, S, del cine, Histoire avec Anex, y du cinéma. Y bueno, está muy difícil de conseguir, pero allá la gente que realmente le ponga un poco de bocha a internet y se cuelgue. Vamos a leer un poco de esta poética del cine, de este señor llamado Jean-Luc Godard, del cual no sé contabilizar ahora, pero ya debe tener sus buenos, no sé si 70 años, con películas como Pierrot el Loco, Sin Aliento, Alphaville, muchos cortometrajes, muchos trabajos en conjunto con otros directores como Alain Resné, como, no sé, Chris Marker, compañía, grosso de la historia del cine europeo, francés, multicultural. Y bueno, son hombres, uno por uno, sí, soy uno de ellos, hasta en la ira, desgarrado por la insuperable ironía. Y si no, yo no gritaría, pero el silencio no es dado al hombre por su esfuerzo. El silencio y la inteligencia miserable son solo obra del perdón. Es asunto vuestro y no mío reinar sobre la ausencia, dice un poeta. La verdadera violencia es la acción del espíritu. Todo acto creador contiene una amenaza real para el hombre que se atreve. Es por eso que una obra. Y seguimos buscando acá. Esto está sacado fuera de contexto, ¿no? Esto es un compilado, es un trabajo en sí mismo que habría que leerlo todo para realmente revelar, ¿no? O revelarnos esto que nos dijo Godard a modo de poesía, que siempre nos pide un poquito más. A veces oigo a hombres narrando. A veces oigo a hombres narrando el placer que sintieron con esta o con aquella. Oh, no es la grosería, las palabras a veces, muy precisas, no. Pero no sé, tengo ganas de decirles, veamos, veamos. Eso era otra cosa, otra cosa. No hay palabras para eso. Eso no se inscribe en las frases, o mejor dicho, si empiezo una frase, creyendo que tengo en la punta de la lengua el cuadro, el momento, el color. La ropa caída, esa claridad sobre el cuerpo de la mujer, un bretel que se desliza y ese sentimiento de miedo mezclado con impaciencia. En ella, sus brazos, la mente extraviada, el desorden que se instala en la memoria, en la realidad, no lo olvidé, pero se fuma. Bueno, más o menos van sacando un poco, ¿no? el rollo de este señor, que lo estoy haciendo bastante, ¿cómo decirlo? No estoy incluyendo datos históricos de sujetos y personas que de una manera hablan de un modo de ver el cine, la industria y por qué no la cultura de Godard, como por ejemplo por ejemplo el silencio. Está allí más tarde, cuando envejeció, cuando su rostro se agrietó y cuando sus manos resecas nos dicen que ella nada tiene en contra de la vida por haberla lastimado. Está allí cuando la mujer nos abre sus piernas con la misma emoción maternal que siente al abrir sus brazos al niño. Está allí cuando el fruto cae de ella una, dos, tres, oh, cuántas veces en su vida. Está aún allí cuando somos viejos, cuando miramos fijamente hacia la noche que llega y está allí cuando morimos. Bueno, son las 8:30. Leí mucho hoy, estoy medio cansado de leer, no sé si realmente estoy leyendo o estoy repitiendo, que es un problema a veces. Vamos a ver el final, como acostumbramos en la escuela, en el liceo, ¿no?, a la hora de estudiar causas y consecuencias. Y nos dice, por ejemplo, Adrián Cañi, y cita a Godard: historia del cine asume que el presente pasa y simultáneamente el pasado se conserva, haciendo de la historia una manera de pensar y sentir la copertenencia de las experiencias en conflicto pasional y la interreexpresividad de las formas. En ese sentido es que Godard afirma, comillas, hice una ecografía de la historia a través del cine para dar una vaga idea del tiempo y de la historia del tiempo. Bueno, yo aplaudo a este señor que dictó esta conferencia en el 78 y nos vamos con otro tema de la Tabaré. Si puede ser el tema ese que dura 3 minutos, dale. Y vamos a ver si hacemos una pequeña intervención telefónica y nos vamos con esto que es Salón 89.1 FM. Soy un abombado, dije, cuando descubrí que aún creía en el amor. Intelectualmente el sexo ya está superado, pero a tu estado puede más que la razón. Papá, papá, mamá, me mima. Entonces me voy a jugar al pool, pero no puedo meter la bola azul. Según Freud, yo soy un nabo. Evidentemente no soy nada inteligente. Me felicitaron y creí que era verdad. Científicamente 2 + 2 = 4, dije, y me eliminaron porque no sabía restar. Papá, mamá, me da la mema. Y me pongo los championes al revés. ¿Será eso que me hace doler los pies? Según Freud, yo soy. Artísticamente soy poeta solamente cuando escribo puertas en el baño de un bar. Lamentablemente remo contra la corriente porque francamente prefiero naufragar. Mamá, mamá, papá, sí, mamá. Y ahora quiero ser un Boy Scout para ir de camping y decirles chau, chau, chau, chau, chau, yo soy escapista. Uniradio 89.1 FM, Universidad de la República. Ahora es la hora del gato. Cuando yo era pequeño. Gato Eduardo presenta Templo del Gato. Un disco con toda la fuerza y la emoción del poeta uruguayo del rock y el blues. Templo del Gato. Un disco Ayui en venta en Ayui Discos y las mejores disquerías. Escuchando rock and roll. Programa Esquinas de la Cultura. El arte de los vecinos. Música, teatro, plástica, talleres, espectáculos. Sumate a esta movida. Informate en el piso 3 de la Intendencia Municipal de Montevideo. Programa Esquinas de la Cultura. El arte de los vecinos. Estás escuchando la música de Uy Trío, Mañone, Trasante, Rigi. Jazz en uruguayo. Sello Perro Andaluz. Uniradio en apoyo a los músicos del Uruguay. Estás escuchando conmigo. Te llevaría, te llevaría. De Silvana Marrero. Como el viento hacia la hoja que desprende del parral. Sello Perro Andaluz. Como el zorzal lleva el canto mañanero. perfume cambiando el tiempo, los colores y estaciones, como verano o invierno de contrastadas pasiones. Te llevaría y cuidaría. Uniradio, en apoyo a los músicos del Uruguay. Se aparten cuando al verte caminar, si te saluda el rosal o te refresca la fuente, la paz rodea tu mente o alguien te quiera dañar. Ashby presenta una verdadera joya de nuestra música popular, El Forastero, por Osiris Rodríguez Castillos. Segundo disco del notable poeta y guitarrista en su primera edición en CD, con clásicos como El Cisne Negro, Matungo y El Vals de la Reja. Osiris Rodríguez Castillos, El Forastero. Pídalo en Ashby Discos y en las mejores disquerías. Tan solo el silencio. Durante el fin de semana, vos descansás. Uniradio te acompaña. Unite. Durante el fin de semana, vos descansás. Uniradio te acompaña. Unite. Programa Esquinas de la Cultura, el arte de los vecinos, música, teatro, plástica, talleres, espectáculos. Sumate a esta movida. Informate en el piso 3 de la Intendencia Municipal de Montevideo. Programa Esquinas de la Cultura, el arte de los vecinos. Escuchá Uniradio vía online a través de nuestra página web www.uniradio.edu.uy. La Universidad de la República también está en internet. Escuchar informativo de Democracy Now, de miércoles a domingo a las 14:30 horas. Por Uniradio 89.1 FM, la radio de la universidad. Junto a los profesionales del mañana. Universidad de la República. Hola, buenas, ¿con quién hablo? ¿Qué hace Mateo, Nicolás? ¿Cómo anda Nicolás González? ¿Qué? Me llama una persona, me dice, no entendí nada. Un desastre. ¿Cómo anda, viejo? Bien, ¿y vos? ¿En qué estás metido? Y con muchas cosas ahí, haciendo de todo un poco, Mateo, ¿vos? Te estoy llamando al celular, ¿no? Sí. ¿Qué estás? ¿Estás tranqui en tu casa, en Atlántida, o no? ¿Estás en otro lado? Estoy en Atlántida. Está bien. ¿Cómo anda tu cosa, Nico? Tiempo no hablamos. Tiempo, nos tenemos que juntar. Mirá que yo voy a laburar todos los días, Montevideo. Ok, ¿qué estás? ¿Sigo con la misión? Sigo con la misión y estoy empezando a hacer cositas particulares, ¿viste? Sí. Para empezar a mechar un poquito mi creatividad, ¿viste? Está bien. Y nada, bien, tranquilo, con algún proyectito, siempre chiquitas, cosas chiquitas, pero... Que suman. Pero que van sumando, ¿viste? Y la idea es esa, hacer cosas particulares, mías, ¿viste? Está bien, Nico. Empezar a hacer algo de eso. ¿Cómo anda con tu chica esa cosa, vos? Bien, impecable. ¿Ahí cómo anda la cosa? Y ahí más o menos, yo qué sé, algún que otro ha morido, pero nada. Nada, o sea, nada, ya no creo en eso. Ya no, sí, perdiste la fe. A vos te atraparon de un principio y medio que te la creíste, ¿no? Y no, estoy bien, estoy muy tranquilo, Está bien. Muy tranquilo. Che, Negro, pero, ¿qué has hecho ahí en el... No sé, ¿qué estás haciendo vos en concreto? En concreto de todo, Mateo. Pero cumpliendo... Que si querés, nos juntamos y conversamos tranquilos con una birra ahí en el medio. Pero cumpliendo más en concreto que a nivel de foto, ¿o estás en la edición? ¿O qué estás haciendo bien? Y yo edito mucho. ¿Sí? ¿Con qué estás laburando? ¿Con Avid? ¿Con Final? ¿Qué estás haciendo? No, Premiere CS4 y After Effects. ¿CS4? ¿Seguro? ¿Qué, para trabajar todo en HD? No, trabajar lo que quiera. ¿Y pero cuál es la diferencia? ¿Por qué se pasan a eso? Si... ¿Y por qué es lo último? Para estar actualizado, punto. Claro. Está bien. laburo con CC4 y con After y nada, y hago de todo. Mateo, nos juntamos y te muestro las cosas que es, y yo qué sé, no sé. No, pero tranquilo, vos, te estoy llamando porque tengo tiempo acá, vos. Ah, con razón que está laburando. No, sí, ya estaba dudando de mi celular, decía, ¿esto cómo es, no? Escuchame, Mateo, ¿tenés el mismo celular? ¿Cómo? ¿Tenés el mismo celular? El mismo de siempre, viejo. Está, te llamo porque estoy en medio de una reunioncita acá. Dale, ¿con quién está? Estoy ahí con posibles clientes. Está bien, che, no, pero no me llames porque esto ya se corta, ¿Lo qué? Porque estoy, no importa. Yo te mando un abrazo, Nico. Hablamos, toma una chela, ¿vale? Dale, habla, pero tenemos que, tiene que ser ahora, nomás llamame. Dale, cabeza. Dale, abrazo. Beso grande, chau. Chau. Acá este fue Nicolás, un amigo que lo agarré metido por suerte en trabajo. Nada, quería charlar con él, hace tiempo no nos vemos. Un tipo que se dedica al audiovisual. Otro más que está ahí buscándose, generando algún tipo de espacio para contar sus rollos, sus viajes, ¿no? Nada. Buen tipo. Yo he vivido cosas buenas con él, que a la hora de juntarse con gente, a la hora de generar algún tipo de proyecto, ¿no? O establecer vínculos que vayan más allá de lo profesional, cada vez está más complejo, ¿no? Hay más sensibilidades de turno, la gente crece, se pone un poquito más terca, menos comprensiva, pero bueno, también se generan otras cosas en el vínculo. Bueno, esto fue Salón. Yo quería hablar un poquito también de lo que estuve leyendo de Historia del Cine, porque capaz que no se comprende un poco. Básicamente esto es un tipo de, ¿cómo decirlo?, de monólogo de Godard entremezclado con, él fue crítico, ¿no?, de Cahiers de Cinéma, que fue una revista muy importante de la década de 50 y 60 en Francia a nivel de la crítica cinematográfica. Después se desprendió en todo lo que supo saber ser la Nouvelle Vague, con gente como Truffaut, Romer, compañía. Y en un momento le se dio cuenta que, no, siempre, él siempre tiene una beta muy cuestionante, por así decirlo, a la hora de su film, y revelador. Por ejemplo, recuerdo la primera imagen, El Desprecio, que de una manera esa primera intro contradice el cine en sí mismo. ¿Por qué? Porque muestra un traveling de una cámara siguiendo una chica, que luego la cámara gira. No estamos hablando de una cámara ahora digital o no, como las conocemos, sino una cámara de cine, esa que pesan fácilmente 30, 40 kilos. Y gira la cámara, vemos a un camarógrafo que realmente la movía, porque gira de la manivela, la camarita entra a girar sola con, ¿no?, con esos grips que deberían ser monstruosos en esa época, y nos filma a nosotros, ¿no? El lente se manda con un pequeño tilt para abajo y termina estando el lente dirigido a la persona, ¿no?, de una manera cuestionándonos en torno a qué es lo que estamos viendo y de una manera quiénes somos, ¿no?, en ese momento cuando presenciamos una obra cinematográfica. Luego arranca la película El Desprecio, que creo que tienen que verla. Está en el video Vic, trabaja Brigitte Bardot y un actor francés que creo que es Michel Piccolino, no recuerdo muy bien, mezclado con Jack Palance. Es un peliculón muy, muy, muy denso. Le encontré una cara similar a, en estas escenas, a lo que es Irreversible de Gaspar Noé. Por ejemplo, el cuestionamiento a nivel de un tipo de principio moral que se da con Brigitte Bardot en la cama, creo que es más que interesante. Pero en concreto, Historia del Cine remite a un ensayo fílmico que Godard realiza. Por ejemplo, la película arranca con él en su escritorio, con sus libros, sacando el libro de la biblioteca, leyendo frases, haciendo tipo de aforismos y haciendo un montaje en vivo y nada, y jugando con el cine y con las imágenes y con la gente muerta y ese blanco y negro, y con, realiza un tipo de videoarte, ¿no?, sumamente expresivo, con la complejidad que él generalmente nos tiene acostumbrados. Y bueno, la recomiendo, si la pueden encontrar por internet. Hacemos un pequeño repaso de lo que fue este programa. Por ejemplo, al principio estuvimos leyendo Los mitos de la historia argentina y este ensayo, esta investigación en torno a la construcción de un pasado como justificación del presente. Es el segundo título que realiza Felipe Piña, que es un profesor y historiador e investigador argentino de joven edad. Ahora, viendo acá, suma los 50 años. Como repito, los argentinos saben hacer realmente buenos trabajos. Luego estuvimos con Gastón, que nos habló de esta revista virtual en torno a la poesía y cierta diversidad a la hora de la construcción, como puede ser ensayos, artículos, recomendaciones, links, etcétera. Luego nos relacionamos con Pasolini, leyemos. Qué plancha, ya estoy cansado de leer. Nada, le mando un saludo a Federico, que gentilmente siempre presta su cabeza y su cuerpo para estar enfrente de una computadora en esto que es Uniradio. ¿Qué más? Nada, nos despedimos, son las 9:10, nos vamos a ir con un tema de la Tabaré que eligió Federico, no sé cuál fue el último que quedó. Yo le mando un saludo a mi padre, que anda con algunos problemas, y espero que pase, Espero que nos estén escuchando. Vamos a entrar a meterle un poquito de onda a esto que es la promoción del programa, a ver si hacemos algún tipo de bumper o algo, que nos metemos en la cadena de mails o algo, porque realmente necesitamos algún tipo de rebote para ver quién nos está escuchando o qué está pasando atrás del micrófono. Y nada, les deseo una buena noche. Me encontré con la cara de Gastón, Pepe, que ¿cuándo tiene el toque, Gastón, este? El 5 de junio toca 4 pesos de propina, no sé muy bien la zona, ¿dónde era? Paso de las Duranes, no sé, las Duranes, cerca de Parque Posadas. Hay un artículo muy interesante en La Diaria, que, y nada, 4 pesos propina, una de las cosas que está sonando ahora con fuerza en Montevideo, cosa que está faltando un poquito de ajite y otro tipo de encuentro entre gente diferente. Y nada, nos vamos con esto que fue Salón 89.1, y nos vamos con la Tabaré, ¿no? Y este, su primer disco sigue siendo rock and roll, arriba, buenas noches, están todos a cagar. Del puerto quiso llevarme arriba a tomar cerveza. Tuvo que cargar conmigo sobre sus hombros, porque parece que no puedo arrancarte de mi cabeza. Just